Grabando. Bienvenidos al podcast 165, hoy 17 de enero del 2017. Y Jackson Corporation México patrocina este programa. Jackson Corporation se destaca por ofrecer productos de excelencia por la para la industria del aluminio y del sector ferretero. Jaxil y Dow. Jackson Corporation patrocina Chicharrón con Pelos. Y los carros también. ¿También? Sí. ¡Mami! Ah, ¿no es eso? ¿Cómo supiste? Oye, mami. Chiquita, mami. Corre. Tenía que ser un hombre. Ya no me acordaba de esa parte. Tan dulce. A ti nunca, mami. Y a mí me quieres para. Esta rolita. ¿A ti te quiero pa' fochar, güey? Le debería haber dicho directo. Pa' fochar. Oye, pero no era esta la rola. No era esa. Ah, chica, nos sacaste era de onda, güey. Por eso me equivoqué en el anuncio también. ¿Cuál era, güey? La de las curvas. Era la de las curvas. Caderona. Era esta, güey. Las curvas de esta chica. ¿Esa? A ver, no, déjala correr. No, tampoco. No. Tampoco era esa. No. Pero esa sí le gusta, ¿no? A ver, esta. Era esta. Por eso yo. Bienvenidos al podcast de Chicharrón con Pelos. Ya. Por eso me equivoco. Sí, por eso. Bueno, mira. Una libra de cadera no es cadera. Mira, subiste en Navidad. Sí. Una libra de cadera. Bueno, ahí sale. Con esto ya. Iniciamos. Por ahí va, güey, el pedo. Sí, pues es que. Pero haz el anuncio de nuevo, ¿por qué no, güey? ¿Sí? No, ya. No, si es patrocinador, güey. Al final. Hay que. Acaba. Sí. Bueno, nomás lo que quería decir que. A ver, presa uno. A ver, este es mamán. A ver. Con curva de cadera. Ya. Hazlo con voz de Lady, güey. Sí. Digo, del verdolaga, perdón. Se ha destacado. Desde eso. Ah, está. No, gracias a Jackson Corporation México por patrocinar este episodio del podcast de. ¿Cómo diría el verdolaga? Chicharrón con pelo. El boca de chicharrón. Bueno, okay, muy bien. Bueno, ya, ¿no? Ya. Cumplí años, güey, respeto. Oye, felicidades, güey. Sí, gracias. Felicidades, felicidades, compadre. Gracias. ¿Cuántos primaveras? 44 ya. ¡Ay, su pinche! Bueno, esto todavía no es primavera, güey. No. Porque estamos en invierno. Yo fui el primero a felicitarlo en Facebook en el grupo. ¡Ay! ¡Ay, no quería decir nada! Oye, ¿quién sería? ¿Y quién fue el número dos? ¿Quién? ¿Tú? ¿Quién sería? Ah, tú. No sé. No, me fui yo. Ya antes di que ya, ya. Yo Oye. Sé, yo pensé que iba a ser la número uno. ¿Quién? ¿No? ¿Quién? Y le tuvieron que recordar. Ah. Si sí, hay un sentimiento. Ahora sí que se la recordaron. Sí. ¿A quién? Del video rap. No. Se te pasó, güey. Se la bañó, güey. No sí. Se acordó. ¿No? ¿Se le fue? No se le acordó de Delvidia Ramos. Y... Se le fue Delvidia, güey. Sí. Toda. La fecha. La fecha. Sí. Porque Jackson Corporation. Oye, ¿por qué le tuvieron que recordar, güey? No, y luego la regañó el Emanuel, ¿verdad? No regañé. Sí, tú la regañaste. ¿Por qué? ¿Con guante blanco? ¿Que cómo era posible que...? Ay, tampoco te dije todo eso. Fuera de micrófono se dije. Hacía falta de cariño, de consideración. Y de... Sí. Yo sí te sentí así como... Como así. Como mala fibra. Como mala leche. Como mala. ¿Y cómo te la pasaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, güey? No, pues todo tranquilo. Pues es lunes. Cierran temprano los restaurantes. El compi y yo nos fuimos temprano a dormir. Lo sacaron temprano. Ya no pudimos continuar con la fiesta. Pero no, bien. Y agradezco a toda la banda que estuvo ahí presente. que es la que también no me mandó y que me desea buenos deseos. Yo sé de alguien que se acordó. Ah, sí, sí. Aquí traigo un mensajito. Sí, ahorita te lo paso. De lado dónde, a lado. Ay, güey. ¿Y bajaste el teléfono, güey? ¿El qué? ¿El teléfono de Chicharrón con Pelos? Ah, espérate, ¿qué? Sí, qué, exact, qué, exact. ¿Qué rola está? ¿Qué rola sería? Es. De Robin Hood. Y en el bosque de Sherwood se encuentra Fer HD. Él va contra los reyes. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Ah, se llama es el aguante. ¿La aguante? El aguante. Calle 13. Calle 13. Muy bien. Ok, bienvenidos al episodio 100. ¿Qué? 65. Estoy menos en miso porque ya fue. 165 del podcast de Charrón con Pedro. Estamos grabando un martes, güey, 17 de enero del 2017, güey. Fíjate cuando hago cheques, güey. O sea, un 17 del 17. Es que como no traigo, güey, tema. Yo tampoco. Y no chupo, ni fumo, ni usando nada. Oye, y también, sí. Ya, ni tampoco fumo. Ya tampoco. Ya no focho. Se te apagó la velita. Ya tengo focho. Se te acabó la sonrisa. Mira. Se te acabó la sonrisa. Oye, no focho. No follo. No pescado. No, tampoco ni pescado. Fafas. Ni fafa filtrando. Ay, bueno. Al Putine ya lo encuentran en los emojis. ¿Por qué? Con las boquitas y babajú. Ah, yo pensé que la. La y que metiéndome el dedo solo. Sí. Si quieren un GIF. No, eres el de la carita silica. Azul. Pero en el cool. Espérate, güey, estamos empezando. No, es que tenía como un año no venir. La trae toda, digo, la onda así de. Trae el pecho cargado. Trae el pecho. Ahorita lo desplemamos. Bueno, como se podrán dar cuenta, ya llegó el porno time. Es temprano. Y eso que dije que este año iba a ser más light. Hiciste esa promesa. Hice la promesa. El propósito de año nuevo. Bueno, pero me hago saludar aquí al Putiné, que se dio el tiempo de venir aquí al episodio. ¿Cómo estás, mi querido Putiné? Pues gracias a Dios, muy bien. Saludo a todo el panel, a los de arriba. Están tan riri que te pipi, patrocinador oficial de. A los músicos. Tan riri que te pipi. Ay, ¿cómo Un saludo, güey. Un grato placer estar aquí con todos ustedes. ¿Listo para pagar apuesta? No. Saludos a todos. Se te acabó la suerte. Es que desde el año pasado, güey. Sí, güey. Nada más perdiste y dije, ya me voy. Sí. Ya, me desaparecí. Fue en América Pumas allá en la jornada 2 y ya vamos a hacer otra vez. América Pumas, Tigres. Pumas, Coppel, Sears. ¿A todos me persigue? A todos le debes. ¿A todos le debo? Cabrón, güey. Pero con ustedes son los únicos que voy a dar la cara, güey. Órale, órale, excelente. Mi querido Emanuel, también ya presente aquí en el episodio. ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Un gusto estar otra vez con ustedes. Disculpen que disfruten aquí. Este tiempo, como nosotros lo disfrutamos, un saludo a mi chiquita mamá, que seguramente me va a estar escuchando, si no me escucha más tarde. Pero te escucha. Me escucha. Saludos a tu chiquita mamá. Saludos a la chiquita mamá. Saludos. Mi querido verdolaga, el cumpleaños. También saludos a la chiquita. No, bueno. Chiquita mamá del verdolaga. Ah, no. Es que no la veo desde el año pasado. Manda, ¿qué tal? Bienvenidos. Y en el control de audio se encuentra Fer HD. ¡También es el chico! Yo no sé. ¿Y por qué nada más tú te pones? Siempre. Hay que quitarle el cable. Déjala. Hay que quitarle el cable a la HD. Es bueno, ¿eh? Que quiero con usted. Déjala. Le vamos a poner la rola ya, güey. ¿Cómo tú te llamas? Está buena, güey. Está bueno, tienes está que buena. Aceptarlo. Está buena la rola. Tenemos que aceptarlo. Cuando fuimos por hielos, hubieras puesto esa canción. Ah, sí, güey. Bueno, ahí les prometemos un nuevo video que tenemos preparados. Estamos así en la etapa de postproducción. Va a estar bueno porque nos fuimos en el vehículo. En el móvil. En el móvil, en el automóvil. Y vamos a hacer, si conocen el Carpool Karaoke. Este de James Corden, que lo hizo famoso. Ah, qué bueno nos, está eso, Nosotros hicimos algo similar, pero mal. Pero sin el vato. Y sin el conductor ese, güey. Y sin una Lincoln Escalade. Es una Range Rover, güey. Ah, no. Perra, güey. Pero bueno, y sin Lady Gaga. ¿Subieron a una perra? Perra, güey. ¿Por qué no me esperaron? Que eres una perra. Es perra. Sí, es la que ladra aquí al lado. Oye, bueno, saludamos aquí a la racita que está en el MixLR. Está Alfredo Reyes, fíjate. Alfredo Reyes, un saludo. Otra vez, güey. Ya los sueños se van. No tengo la camiseta, güey, ni calcas, güey. Ya la perdí. Se vendieron todas. Con un elote se fue todo el pedo. Chingó, güey, ya. No ¿elote pido, en grano o entero? Entero. Sí, pues ya ves que ando de moda. Se fue entero. Oye, dice aquí Paco González, que también está aquí en el chat de Mixer. Dice, oigan, ¿para cuándo paga todas las apuestas el Putiné? ¿Para cuándo, güey? Que diga. Hoy una parte. Diga el puto, güey. Hoy una parte y el próximo podcast. Hoy la mitad, pero de atrás. Hoy toca la del América. Déjame acomodo bien porque. Hasta sentir. Hoy toca la del América Pumas porque ya me decía que nada más era yo, güey. No. Sentí ahorita así como que sentí los pelos en las nalgas. A eso apostaste. Ya cuando me dijo de la mitad para atrás, sentí los pelos de las nalgas. Se te dijo. Hasta rojo. Es que me lo imaginé. Me vino una visión, güey. Y dije, ay, mira, así se sienten los pelos. Sí, pues cómo. No me acordaba. Es que ya ves que está con que estás en el. ¿En estás cochando, güey. Acá estás así en el dest. Y topan los huevos, también tocan los pelos, güey. Espérate, avisa que es por nota. No, y luego deja tú, te los cortas. Ajá. Entonces siente más. No, puedes llegar más allá. Como unas espinitas, güey. Llegas más. Porque el otro te hace una. Tiene más alcance. Sí, te hace una intermedia, güey. Bueno, ya, ok. A lo que te truque, chencho. A Manuel no le gustan ese tipo de cosas. Es muy temprano, güey. Es muy temprano. Dime qué hora empiezo, güey. Una hora. Desconéctame aquí. Ay, güey, qué pinche, güey. Primero háblanos bonito, güey. Háblame de perfil. Un besito o algo. Javico 7, ¿qué pasa, banda? Saludos desde Vancouver. Aquí atentos con toda la banda que lo sigue. Vancouver ha estado haciendo un friazo ahorita. Sí, o dos. Arnulfo Quesada, saludos amigos, hablen de mi equipo. ¿Cuál? Saludos desde la congelada Green Bay. Feliz cumpleaños a mi amigo Verdolaga. Sí, gracias. Oye, pinche juego, güey. ¿También perdió el Putiné? Sí. También vas a tener que pagar. ¿Eres vaquero? ¿Qué? ¿Eres vaquero? Vaquera. Yo soy Green Bay. Perdiste. Oye, todos. Oye. Nos quitamos la de los vaqueros que traíamos. Oye, es que yo creo que medio Monterrey le iba a vaqueros, güey, pero. Pues más de Monterrey. Estuvo muy reñido el partido, güey. Yo pensé que sí le iba a alcanzar a Dallas, pero. A darlas. Pero no. ¿Y si las dieron? No me fue a Dallas, güey. Oye, ya el minutinga. Ah, güey. Faltando que dos pero minutos. ¿Viste el callo de Dallas en cuando pidió el. Sí, el tiempo. El tiempo fuera, güey. Cuando patea, güey. ¡El tiempo fuera! ¡Ah, la chica! Para sacarlo de onda. Y tampoco se le iba, güey. Sí. Pero el segundo le pegó con toda su. Sí, güey. Hicieron enojar. Puede ser. Es un dos estrategias. Una es o lo desconcentras al vato, güey. O. Le das chance de que, mira, aquí me falta un poquito más de potencia. En la segunda, tómala, güey. Oh, sí. Pero le pasó rozando al. Sí, pero la metió. Entonces, pues no, vale. Esa es pinche estrategia. Sí, enojalo. Como quiera, esperemos que Green Bay no gane. Es que ya queda que Green Bay, los Patriotas. Pittsburgh. Atlanta, los Halcones de Atlanta y los Acereros, güey. Va a estar muy bueno. Sí, güey. Los Halcones de Atlanta, güey. ¿Cuánto tenían de Seahawks? Sí, güey. No sé si nunca y no es un equipo malo, ¿eh? Desde la última vez que no pasaba. Sí, dando cuenta que están como el Atlas. Como Cruz Azul. No, el Cruz Azul sí llega a las finales, güey. Esto es nada. Y entonces no tuvo caso que Chacha se comprara la playera. Pues es que se la compró en oferta. Ah. Sí, no, es eso, güey. Saludos al Chacha. Que no nos escucha, güey. Le vale mal. Dice Al Reyes que ya hace falta el porno time, fíjate. Sí, pero. Sí, y no tenemos camiseta, no estás chingando. No pregunten, ni calcan, ni calca. Este, dice que. ¿Qué? ¿Eh? Dice, a mí me dijo el Emanuel que. Espérame. ¿Qué fue eso? Es que te dedico una canción. Pero no se oye bien. Ah, es que no te has enchufado. Buenísima. Ay, me enchufé. Si yo fuera él. ¿A quién le dedica? Si yo fuera él. Mira. Y se oye con Mara. Esa está buena. Esa está buenísima. Pero esta canción se llama Si yo fuera gay. ¿Es de los tristes tigres o qué? Sí. Mira, no tengo control de nada. Esta también ya la escuché. los tres tristes tigres están a todo dar. A ver, ¿cuándo nos echamos una platicada con ellos? Un mano a mano. Ellos que toquen y nosotros cantando. Nosotros ladrando. Bueno, prometemos que la próxima vez lo ponemos así en más mejor, ¿ok? Esto te la dedica a Paco González. ¿A quién? Esta canción con mucho cariño, el Verdolaga, por su cumpleaños. Ah, gracias. Esta canción que canto, amigos. Nada más te doy. Oye, pues, ¿cómo les pintó la...? Oye, ¿cuál es el pinche internet, güey? ¿Por qué no fueron ayer, güey? Al festejo de Beto. Ya, pues es que yo fui Betolaga, güey. Nos estuvimos esperando, güey. Me estuvimos esperando. Sí, mira. Nada. Ahorita llegan, me decían. Sí, no, oye, no, ya vamos a cerrar, no, güey. No, van a llegar. Tuve que comprar. Pues cerraron temprano. Yo iba a llegar a las 11, güey. Ya con una. Ya encervezado, güey, pero. Cerraron temprano. Como el Primo Laga. Con el Primo Laga. ¿Y dónde fue? ¿Por qué? ¿A quién invitaron? ¿O qué? No, nadie. No, hizo nada, güey. Y allá afuera, güey. Estamos jugando desde que llegamos con eso, güey. ¿Sabes? Estaba creyendo, güey. El salón de fiestas infantiles. Laberinto. El laberinto. De pasiones. Oye, ¿y piñata? ¿Hubo piñata? ¿O puñeta? ¿Las dos? ¿Para qué limitarse? ¿Cuál quiere ser el palo? O sea, rompió la piñata con una puñeta. ¿O cómo? Con el palo la puñeta. ¡Oh! ¡Qué bien hecho! Oye, lo Marciño, que estaba haciendo una carne asada. ¿Estás haciendo carne asada? No, ah, puso el que se acordaba de. Sí, no será así. Con unas arracheras. No sean tan explícitos. No, y aparte se ve así medio. Pues medio. Le falta sazonador. Medio. Pues sí se vio que despellejaron bien el animal. Imagínate que tuviera pelos. Pues sí tenía, pero sí se lo quitaron, exacto. En algún momento. Güey, pues, o sea. Oye, ¿y el güey que está aquí, güey? ¿Quién? No está. El Pietro, güey. ¡Ah! Saludos a Pietro. Que por oye, pues que no iba a faltar y que y si falto me la meten. Dije, la chinga. Yo escuché que me lo va a poner, mira. Si falto me lo meten, dije. Así dijo. Ah, sí, sí, dijo así. A Marco, mira. Saludos a Pietro. Al parecer, pues es que estuvo barriendo, sacudiendo y trapeando. Y no secó el piso. Entonces está ahorita ahí con. Con el acoso amarillo, ¿verdad? Sí. Aventando aire. Con la jerga. No, la del cuidado, que está mojado. El letrero. Cuidado, con el letrero. Para que no se resbalen, con eso lo secan, güey, simplemente. O sea, con eso agarran el secando y llega un bate. Un nivel de letrero, güey. Se cae, güey. Oye. Pero deja tú, saludos al Pietro Bob, que dijo que iba a estar escuchando el podcast con toda su familia, güey. Saludos, güey. Y que ya no iba a faltar. Saludos, sí, Pita. Saludos. Pinche negro, ¿para qué dices eso, güey? Ay, güey. Saludos. ¿Va a haber castigo para Pita? Por prometer y no cumplir. Pues yo creo que se castiga solo, ya. Ya tiene su propio castigo, güey. Digo, el castigo es no venir, güey. Sí. Y ahora quiero mandar un saludo, compitas, antes de seguir a Freddy y a Dalia de Guatemala, que son nuevos seguidores de. Chicharrón con pelos. Ah, sí. De Guatemala. De Guatemala, güey. O sea, de Guatemala a Guatepeor. Está un poquito. No, Guatepeor está más lejos. Está como. ¿Tú estuviste por allá, no? Sí, allá anduve. ¿La semana pasada? Sí, andaba jalando. Y ay, güey. Bueno, trabajando también, jalé y trabajé. O sea, todo, ¿eh? O sea, fuiste, jalaste y lo ya te pusiste a trabajar. ¿Y qué tal está? Ahorita está haciendo que calor, ¿no? Pues según ellos frío y 16 grados. Dije, no, están todos con chamarra. No, 16 grados. No. Y tú en cuenta. No, buscas de cuenta. De cuenta. No, muy bonito, güey. Fíjate que me di cuenta. Es un estilo DF, ¿no? Ajá. La gasolina por galón, unos 20 pesos más barata ya. Por galón. ¿Lo venden allá por galón? Porque allá lo venden por galón. O sea, traen el sistema imperial. Exactamente. Ahí. O sea, el carro trae para meter galón, no litros. No, no le puedes meter litros. Dame 20 galones. Tan cabrón. No le puedes meter. Mucha tecnología bien avanzada de madre. Está cabrón, güey. Sí. El precio está por galón, sí, entonces pues, hicimos una conversión y 20 pesos más o menos. El tipo de cambio lleva como 4 años igual. Contra el dólar, como a 7 pesos y feria, güey. O sea, lo que a nosotros nos costaría que... Por ejemplo, a ellos, ¿cuánto les cuesta? ¿Qué moneda es allá? Quetzal. Quetzal. ¿Y qué, cuántos quetzales hay? Un dólar son 7 puntos y feria quetzales. ¿Y un peso? Son como... Un quetzal son como 2 pesos. Ah, ok. Dos, más o menos. Entonces, salen 14 pesos un dólar allá, ok. Más o menos. No, no, bueno, es más, güey, todavía. ¡Ah, qué la chingada! ¿Cómo? ¡No, güey! ¡No, hombre! ¡Dijiste 7, güey! ¡Eran 2 por 7 por 2, 14! Yo traía dólares y cambié quetzales. ¿Y quién quiere? Y nos aventaba así. Traigo, tengo y me están haciendo. ¡Dale, puto! Oye, luego, ¿los galones de qué? Oye, ¿el galón de leche? No, este no chiquea. Ah, no chiquea. Este lo venden en litros. ¡Ah, chingada! ¿Cómo así? A lo mejor... Si lo venden en litro. En litro y medio. Porque es más fácil contar, dicen los vatos. En half gallon. En medio galón. ¿Eh? Y bueno. 1.77 y más. A ver, güey, con A ver. Oye, ¿y por qué entonces está mejor la economía ya? ¿O qué? Sí, güey. Luego ves gasolineras Shell, Texaco y luego marca Patito. Y, o sea, está interesante, güey. Muy estable, güey, la moneda. Es que, güey. Digo, según los. Nuestros queridos políticos de este bonito país, ¿eh? Dicen que para eso se supone que se abre la onda esta de la gasolina, ¿eh? Pues que entre en la competencia y que empiece ya. Pero después dijeron que era porque se estaba terminando. Oh, que la chingada, entonces ya no tendremos nada. ¿Y qué tan lejos está como para ir a cargar gasolina ya? pues en avión te acercas, te traen los galones. Pero si te dejan, pues ya ves que no te dejan subir líquido. No, pues los documentas. Pues casi le hacen. Oye, ¿qué comida tradicional de allá qué? ¿Probaste algo? Sí, pues no me acuerdo. No. Así andaba. Ahorita lo pongo en internet. Bueno, bebidas. ¿Cómo llegué al cuarto? La cerveza era la. ¡Ah, madres, güey! Tampoco se acuerda. Quetzal Light. Viene Tecate. Ah, chingando Venezuela, era Guatemala. Guate Tecate. Déjate, digo, güey. Oye, la Guate Blanca. Era la Cabro. Probé la Cabro. Y probé la Gallo. La Gallo es la más galla. Esa es la Gallo. Oye, la Gallo es la misma que venden aquí de repente. No sé, güey. De repente. Y de repente no la venden. Creo que sí, sí. ¿Sí? En la tienda que no nos patrocina. Y esa, nos vamos. Esa es la Gallo. Ah, la que el HB. Ah, entonces es de grupo. Ah, sí, ahí tengo unos en la casa, de hecho. Te vale el 6 como 60 pesos, una cosa así. O sea, aquí es un águila. Te lo cobran en quetzales. Te lo cobran en quetzal. Muy rica, güey. Está buena. Está bien, sí, está bien. Está bueno. Eso es lo que haces tú cuando viajas, ¿no? Tomo la cerveza local. Local. Hay que probarla. Y también la. Y también la comida, sí. Y así, sí, todo, sí, lo que sea local. Oye, y tú llevas dinero mexicano o llevaste dólares. Llevé dólares. Dólares. Sí. O sea, no pudiste saber más o menos cuánto te alcanzaba con pesos mexicanos allá, las cosas. No. Es que tú llevas dólares, cabrón, para todos lados. Aquí gasto dólares, güey, Super 7, güey. Me lo toman, no sé, 18, ahí está bien. Y como en Estados Unidos, quédate con el cambio. Keep it change. Keep it touch. Keep it change. Keep it touch. Take care, banda. Le dices al vato. Ten, $1 y take care. Aunque sea un chingo inglés también, ¿no? Take care, bueno. Pues qué bueno, güey. Digo, Muy padre. ¿Cuántos es en avión hasta allá? Padre, no, pues llegué a México, en México estuve un ratito y luego me fui para allá y me quedé jetón, güey, porque salía bien temprano. Pero de México a Guatemala. Era como hora y media, más o menos. Más una hora de aquí, son dos horas y media. Me están diciendo que está frontera, la frontera de Guatemala con México, la más cerquita son 4 horas. Y luego, de la ciudad. De la ciudad, que es con Hidalgo, con Chiapas. Hey. Pero luego también tienen otras fronteras que colinda con Quintana Roo, que ya está como 8 horas. O sea, te das de cuenta que abarca México hacia el... Sí, o sea, se atraviesa también Belice, ¿no? Exactamente. Belice está del lado derecho. Pero esa... ese pedazo de Belice es lo que... es lo que atraviesa hacia México, exactamente. Hacia México. ¿Y llevabas Belice también? ¿Qué? Muchas maletas. Muchas maletas. Además llevaba un Belice. Un Belice. Pero muy bueno, está bien para conocer. Fuimos ahí a un lugar que se llamaba La Antigua, a un hotel que era un convento antes. Oye, bien bonito, güey. Un hotel que era un congal. Y me tocó la habitación con tubo. O sea, con tubo, güey. Con madre. ¿Qué te dice, güey? Oye, que era un convento entonces, güey. Sí, está bien bonito el antiguo. Ay, es que bien, güey. Ya todo. Está compadre como para ir con la... Sí, está bonito. Sí. Guatemala. O sea, que está como para ir con tu vieja. ¿Qué? Bueno, acá quien con la suya. Oye, ¿qué quiere con tu vieja, güey? Porque está de moda, aunque pedo. Si tú vas con la vieja del otro, y la chica ya se estila mucho eso. Sí, hijo de su pinga. Y allá te avientas un gallo. Sí. Digo, un gallito. Un gallito. Sí, claro. Sí, les encanta. Vas con la vieja del otro y la chica. Ah, todo dar. Sí, sí, también hay gallo light y gallo no sé qué oscuro. Y un gallo láser. Antes del rayo láser. Qué güey, qué verga. Qué güey. Oye, mira, sáquenme una duda. Te la saco. El convento es para las monjas. Y el congal. Para los monarcas. Para los gales. Para los gallos. Para los gales. Para los galos, güey. Con galos. ¿Cuál? ¿Y los monjes dónde van? Pues el monasterio. Ah, ves. A menos que las viejas les. Hacen fiestas. Van al convento. Hacen pijamadas. No, no, no. No, no, no, güey. ¿Qué? ¿Qué, güey? Tampoco, güey. Esas cosas son del diablo, güey. No, no de Dios, güey. Así ser son del diablo. Oye, bueno. Estás bien. Nos mandaron un mensaje. Vamos a escuchar a ver qué nos dijeron, güey. Vamos a ver. Chicharrón con pelos nomina san. Entonces, sin de no igual o mos y hague más. Ah, sí, güey. Feliz año 2017, carnales. Gracias. Saludos desde Japón. Ay, pues. Les mando un abrazo a su amigo Javier Garza. Alias. Que estén bien todos. Y a darle, carnales. Cámara. Gracias, Javier. Gracias. Vale, saludos. Gracias, hasta allá. Javi. Alias Cato. Un abrazo. Javi Cato. Jackie Chan. Arigato. Arigato. No, Jackie Chan es chino. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? No. Señorita, comenta si era japonés. ¿Y Bruce Lee? También. Entonces, ¿por qué dijo Cato? ¡Ah! ¡Se la saqué! Cato es de Estados Unidos, el del Servipón Verde. ¿Dónde se...? Bien pinche descontrolado. Sí, ya no sé ni qué. Takeshi y Koji sí son de Japón. Takeshi y Koji. ¿Y el dragón? ¿También? ¿Cómo se llama el dragón? No, era Bruce Lee, ¿no? El dragón. ¡Ándale! ¡Respondiéndolo, mi tipo! ¿Y más sin Yaceta? ¿Cómo se llamaba el dragón, ándale? Tú te lo sabes. No me acuerdo. ¿Señorita Cometa era japonés? Sí. Jun se llamaba. Se supone que los japoneses son los que tienen los apellidos muy chiquitos. Los nombres y apellidos muy chiquitos. Y la apellido también. Y los chinos también. Y el verdadero. Oh. O sea, es Chun-Li, Chingu, o Se Chingo. O sea, todos. Sí le dicen los dos apellidos. Se Chingo. Ah. Sí, sé, sí, bueno, okay. Son y en Japón son los más largos. Algo así, güey. O sea, dijeron, Yakimechi. Sí. Ándale, Kawasaki. Sí. Tampico Roll. Suzuki. Katana. Katana. Honda. ¿Sí? Sí, Honda. ¿Sí? No, Honda es de Japón, güey. Por eso. Estamos diciendo de China, güey. Ah, de China. Ah, no, de Japón es Suzuki, esas madres. Treviños. Son de China, Nuevo León. De China la Hyundai. ¿Qué? Hyundai. Hyundai es coreana, güey. Y es Hyundai. Hyundai. No es Hyundai. Es Hyundai. Hyundai. Así me dijo. Hyundai. Hyundai, así se pronuncia. Y la otra que es coreana también. Akia. Kia. ¿Cómo se pronuncia? De Pez Corea. Se llama Akia Ya. Pesquería. No, Pescorea. Pescorea. Pescorea, pero. ¿Cómo se llama ese pinche dragón de Señorita Cometa, güey? Y el tío también, ¿cómo se llamaba? Ahí les va, güey. Era como el pasado de esos años, güey. Ahorita, ustedes, fíjate, güey, que a mí no me tocó ver eso. Era como el fantasmita de He-Man. Se aparecía también como el fantasmita de He-Man. ¿Cómo se llama el fantasmita de He-Man? Orco. Orco. Pero no se parece. Orco es un bombazo. Fíjate. A ver. Señorita Cometa es una manga japonés, obra de Mitsuteru Yokohama. Adaptado más tarde, el primero en el 67 fue doblado al español y transmitido en México. Nacido, el anime. Ok. Personaje. Señorita Cometa con Yumiko. Ah, mira, Yumiko se llama también tu amiga, ¿no? No, Kazuyo, güey. Ah. ¿Cuál amiga? Tiene una amiga. ¿Es japonesa? Japonesa. Japonesa, sí. Ahí está. ¿Está bien? Yumiko Kokonoe. Creo que sí. Le mando saludos. Y a mi chiquita mamá también. Que dijo que me iba a estar escuchando hoy con. ¡Te mato, güey! ¿Cómo las tiene? Amarra puño de ligas, güey, el vato. Me lo cerró. Creo que Putiné ya no vuelve a venir. Los personajes, güey, los personajes. Señorita Cometa. Bienvenidos a la despedida del puto. Debut y despedida. Takeshi, Koji, Betán, Midori, Profesor Sensei, la abuela de Señorita Cometa. Y todo, pues ya. A ver, Takeshi. Profesor Sensei. Será el tío. Profesor Sensei, vos. Bueno. ¿Y había un pinche dragón o no? Masao Takayama. No, güey, ¿dónde está el pinche dragón ese? Ahí está, güey. Final, sí, es, No era un dragón, güey. Sí, era un dragón. El sí, profesor, sí. Padre. No, ya, güey. Anita, los que estaban viendo esto son mayores de 43. El profesor, el padre era Jorge Arvizu, el tata, el que dobló. Takeshi era Diana Santos, María Luisa. Koji, fíjate, Takeshi lo doblaban dos mujeres, güey, y era un personaje hombre. Y Koji era Alfonso Obregón. Pues es como Bart Simpson también, dicen que es mujer, ¿no? Fue mujer. La sí, que lo dobló. Ya la cambiaron. Con razón. Es que ya creció el Bart, ¿no? Le cambió la voz. ¿No? Fíjate el intro. Cabrón. El intro te lo pongo, ¿no? Ándale. Sí, güey, pues para que sepan de qué chico estamos hablando. Te voy a poner el intro en español, mira. Vamos a ver. Y es que era en blanco y negro, pero no lo colorearon y después. Jackson Corporation. Chopo, chopo. Lleva la nieve lila. Ese es el abuelo, ¿no? El sensei. Ese es el sensei. Bueno. Y ese es en español. Supuestamente ella es de otro planeta, otra galaxia. Sensei es maestro en japonés. Sí, sí, sí. Pero supuestamente esta señorita Cometa es de otra galaxia. Y sí, entonces la castigan porque se porta mal. Sí. Y entonces la mandan a la Tierra. Y entonces de ser manga se convierte en carne y hueso. En camiseta. No. Se hicieron camisetas y se hicieron pijamas. Si era manga, pero los. Sí, no, ¿qué? Puño. Hizo chaleco. La manga, qué chingada. Ni mangas, güey. Chales con ustedes. Oye, nos mandó un mensaje Carmen Luna, que pensó que íbamos a grabar, que cumplió años. También ayer. El miércoles pasado fue cuando cumplió años. Pero ya pasó mucho tiempo, güey. Preguntó si íbamos a grabar. Le dije que no. Y dice, bueno, ni modo, otro día será. Gracias. Como quiera, le mandamos un. Felicidades. Felicidades. Sí, claro. Carmen. Se me perdió la cadenita. Saludos, cabrones, desde Carlsbad, New Mexico. Carlsbad, New Mexico. Aquí trabajando en el petróleo, güey. Mándanos. Regálame, güey. Mándanos por FedEx. Oye, es que ahorita el petróleo vale galones nada. O litros. Bueno, es que el petróleo que sea más. El petróleo no, sí. No cuesta nada, güey. El petróleo no cuesta nada. Un barril cuesta $20, ¿no? ¡Qué barato! El problema es la gasolina. La sí. O sea, sí, refinar sí, sí. El petróleo, ese es el problema. Y transportarla. Dame más gasolina. Dame más gasolina. Bueno, mis camisetas, putiné, dice Alfredo Reyes. ¿Qué te dije, güey? Van dos veces que le dije que no tenía ni madre, ¿verdad? O dos, o tres. No, tres o cuatro, o cinco. Le quitaste las mangas. O siete machete, o ocho pinocho. Horacio Medina nos dice, el dragón se llamaba Chivigón. Ándale, está, Chivigón. Chivigón. El Chivigón. ¿Cómo no? ¿Y ese dragón salía mucho? Sí. ¿A poco no tuviste ahí en la primaria algún amigo que le decías el Chivigón? No, el Takeshi. Takeshi, ¡ese es mi Takeshi! Yo estaba medio gordito. ¡Ese es mi Takeshi! Ah, era un agasajo. Y si nos aventamos unos Takeshis. Y el Koji se escribe Koji. Ayer. Koji, ayer. Koji. Koji, así como, chiquita. ¿Koji? ¿Koji hoy o Koji mañana? O Koji le que le alcanzó. Koji. Quisiéramos Martín Rivera. Ya tenían amarrado, cabrón. Y eso que, bueno. Ya ni digo ni más, porque todavía no estoy en tiempo. Saludos a Chiquito. No, sí, y a Casullo también. Ya, bueno, mames. Sí, no, ahorita me voy a reivindicar mucho, ¿eh? Oye, ¿traes tema, güey? Sí. O seguimos pendejando. No, es que yo traigo el significado de los nombres de los estados de México. No sé por qué, güey. Vi un video y dije, mira, qué locochón. ¿Te gustó? Dije, déjame ponerlo. Déjalo para el podcast. Dije yo para mis adentros. O sea. Entonces ahorita se los digo. Pero lo leíste previamente, güey. No, aquí el man video, mira. Lo va sacando como. Lo voy sacando así como. De los nombres de los estados de México. Está muy lento. Yo, por si no saben, Aguascalientes se llama así. En referencia a las aguas termales de la región. Aguascalientes es la más lógica. La más lógica. Y Baja. Baja California. Porque está abajo de California. Proviene. Espérame. En una ocasión estuve en Aguascalientes y abres te metes a bañar. No, abres el agua fría y sale caliente. ¿En serio, güey? Te lo juro, güey. Es que estaba al revés. Abres el agua caliente y sale fría. Sí. O te estabas bañando de espalda, güey. Con las patas arriba en el. Como de aguilita. Se metió de reversa. Sí, por aquello de los champiñones, güey, en el piso, güey. No, sí sale. Sale genético. Y avanza para el otro lado, como en Australia. La chica también, no mames. Llueve y de abajo para arriba. Güey. No me creen, vayan. No, está muy caliente ya, güey. Está muy caliente. El agua nomás, pero el agua. Baja California proviene del latín y significa horno caliente. ¿Cuál? California. Ah. No, que nos quitaron. Campeche es del maya can, que significa serpiente, y pech, que significa garrapata. Can, pech. Ese es mi pech. Mi garrapata. Ese es mi puto. En lugar de serpientes y garrapatas. Ahí está. Y luego sigue. Che víbora, güey. Fíjate, Chiapas. De Chiapan. En el río de la Chía. Chiapan. ¿Quién sabe? Uh-huh. Chihuahua. Del náhuatl, Chicagua. De la tribu. Lugar seco y arenoso. O sea, Chicago. También Chicago, puede ser. Coahuila. Según historiadores, significa víbora que vuela. En náhuatl, coatl y huila, volar, serpiente. O sea, primo del Dolaga. El Dolaga, Guala. No, es Chihuahua. De Colima, huila, no es que decía huila y luego primo huila. Primo Huila. Primo Huila. No, el primo no es de Chihuahua. Es de Veracruz, ahorita que lleguemos a Veracruz. No es cierto, güey. Es de Veracruz. Es de Nayarit, güey. No. Ay, güey, dijo que había nacido de Nayarit, güey. Ah, otro primo. Mi otro primo. O sea, ¿creen que nomás tengo un primo? ¿Qué? Bueno, che, Colima vato. Viene del náhuatl Colimán, lugar conquistado por nuestros abuelos. Los tuyos. De nuestros. Durango en inglés, ¿eh? De la ciudad homónima española que en vasco significa más allá del agua. Pues sí, no hay agua. Durango. ¿Te acuerdas ese pedo? ¿Cuál pedo? ¿Vio la película Durango? Durango. En español Durango. ¿Pero qué fue, güey? Hace que como un año y medio, dos años. Sí, ese pedo. Pasa. Saludos al Molten. Oh, no, qué chido. Ya se me pasó, espérame. Bueno, y a todo esto, no traes tema tú, entonces. No, espérate, sí, está interesante. Está muy aburrido el mío, güey. No, porque pues nada más. Me faltan un putazo de estado. Sí, son 31, güey. Llevo 4, güey. Ah, no, síguele. Bueno, terminamos. Guanajuato. Bueno, maldita, un gusto estar con ustedes. Ya empezó a llover. Del Purépecha. Cuanací, que significa rana, y mata, cerro, Cuanacihuato. ¡Ah, Cuanacihuato! ¡Ah! ¡Oh! Lugar en el cerro de las ranas. Pues según esto, ¿sabes? ¿Quién sabe? DF, Ciudad de México. Guerrero. Es que van en honor al caudillo de Vicente Guerrero. Pues está fácil, ¿verdad? No se la pelaron. Hidalgo, pues también, Miguel Hidalgo. Y la chingada, Sí, tributo. Sí, y luego sigue Jalisco. No te rajes. Este Jalisco del Náhuatl. Te la Jalisco. Te la jalas. Significa puñichito. Te la Jalisco. Puñichito. Rick. Ricito. Saca lechito. Del Náhuatl Sal, que significa arena. Salta lechita. Y Ixco, que frente, o sea, que significa frente a la arena. Xalitzco. Ah, también está menos Jalisco. Enfrente de la. Bueno. México. Ra, ra, ra. ¿No? México. Me estoy meando de la risa, guanchila. Es una palabra náhuatl, significa en el ombligo de la luna. Ah, qué bonita, güey, la selección. Hijo de la luna. Tirín. Entonces puedes decirle a la chiquita mamá, dame un beso en el México. En el ombligo. Y no le agarras y nomás la bajas. El ombligo de la luna. Nomás la bajas, este vato, güey. Ya nomás le haces el time es porno time. Ay, chiquita. Ya sé, a ver, se presta. O te subes. Como Iron Man. Ay, bueno, me recuerdes ese pinche. Como Iron Man. Iron Man. Bueno, Michoacán, del náhuatl, Mich, que significa pez, y Huacán. Michoacán, donde tienen pescados. Ay, mira qué padre. Es un chorro de Michoacanes en el pie. El tuyo huele a Michoacán. Chiquita. Huele a Michoacán. Mich. La Mich. Huele a Mich. Nayarit. Que significa Nayarit, es el nombre del rey del pueblo Cora que enfrentó a los españoles. Nayé o Nayarit. Muy bien. Nuevo León. Ay, juez, Nuevo León, fundado como Nuevo Reino de León en referencia al Reino de León de la Península Ibérica. O sea, nosotros estamos bien españolados. Y, norteños. Así se queda el Rey León. Oaxaca. En honor a Pumba. Pero Pumba era el porquito, ¿no? Pues sí, pero era camarada, güey. Pues era el que lo cuidó, güey, lo crió. Era Mufasa. No, Mufasa era el malo. Mufasa era el papá. Azkar. Azkar. ¡Vete, Azkar! ¡Sabete, Azkar! ¡Sabete, Azkar! Era el que tenía así como una. Aquí, una. Un garrazo. Entonces Mufasa era el papá. Me encantaban las llenas porque decía: nomás oigo ese nombre y tiemblo. Mufasa. Otra vez, Mufasa. Saludo de Mufasa. Sí, huevo, ya patentado. ¿No? Pídalo, Mufasa. Mucha risa. A ver, güey. A ti también. Y si te pido un saludo, ¿cómo le dirías? Mufasa. Ya no sé ni dónde voy. Ya vamos con el tema de la verdad. No, sí, ya, Nuevo León se acabó. Falta 23, güey. Bueno, tengo los tipos de borrachos con personajes de Star Wars. ¿The Rogue? The Rogue One. No, no sale. ¿Ya viste la Rogue One? No, ya la quitaron. Pues sí, mamón. ¿Ya? ¿Cómo que la quitaron? ¿Sí? ¿Tú tampoco la viste? No, güey. No, güey. No. Ya está en HBO, güey. Ah, no, en HB. Digo, no, en Walmart. Ya está en Walmart. Hallmark. Es Hallmark. Hallmark. No Walmart. Es el canal, güey. Hallmark. La de las tarjetitas. Sí, ¿no? Así se llama. Sí, había ese canal. Sí, ¿cómo no? Pero ya lo quitaron. Sí, no, ya no existe. Era en Cablevisión, ¿no? Cablevisión, patrocinador oficial de. No, hombre. No, tampoco que la chingada. Espérate, güey, que tengamos más like a partir de mañana. Mañana a las 8 de la mañana. ¿Cuántos van? ¿Cuántos Juan? ¿Cuántos Juan? Bueno, el tipo de borrachos de estilo Star Wars. Está el típico borracho Luke Skywalker. Se pone borracho muy rápido. Apenas está aprendiendo. Ay, qué padre. Está la princesa. Se pone borracho o borracha con bebidas suaves. No. ¿Cómo puede ser la media de sedas? licores. Ya dulces. Se murió, güey. No hables de la princesa, güey, el chile. Sí, se muere. Digo, se murió. Bueno. Sí, se muere. Bueno, y no, se murió la mamá también. El borracho Han Solo le sale lo valiente y busca echar pleito. Bueno. Y solo. Y siempre anda con un perro peludo. Con chubada. No, anda solo. Con chubaquita. Con la vaquita. Con chubaquita. Pásale con chubaquita. Chubaquita chiquita. Un saludo a todos los chubaquitas. Bueno, chubaquitas son. No se le entiende nada de lo que dice. Fíjate, sí, yo ya sí te entiendo de repente cuando andas medio. Sí, sí. Ah, ¿cómo era el...? Nada, ya, güey, otra vez. Otro pinche concurso. Como burro. El concurso de Chewbacca. Oh. Bueno, el borracho Yoda, después de unos tragos, le da por filosofar. Y habla todo al revés. Tomar yo quiero. El trespeo. Se trespeó. El trespeo. Ya borracho, le da por jotear. Ay, es que es medio jotillo el robotillo chingado. Ese robotillo, hombre. ¿Cómo se llama ese? El C-3PO. C-3PO. C-3PO. El 3PO. Bon. Del pie. Bon. No, C-3PO. Bon. C-3PO. C-Pietro. C-Pietro. C-Pietro. C-Pietro. Estaba una mordidita. Estaba una mordidita. Nunca le podemos quitar esa canción. Y lo malo es que nos la pegó. No, la canción, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. A mí no me pega nada el Pietro Bon todavía. Porque no quiere. Bueno, el siguiente, el Obi-Wan, el maestro de las borracheras. Su hígado está casi deshecho por tanto alcohol. Maestro. Gracias. Aprendí. Padawan. Sensei. Saltamontes. Pequeño saltamontes. Tú eres Padawan. Pásame la espada, Juan. El Jar Jar Binks te hace reír, baila, dice chistes y hace babosadas. El Jar Jar Butiné. Qué cabrón que están separados, güey. Misa debe estar contento. Muy buena, hermano. Me paro de pie, güey, me voy. Hombre, si ya tenía bien parado. Bueno, ya por último, y no por eso el menos importante, el Darth Vader. El más temido. Es agresivo y saca su lado obscuro. Como aquel que temió. Aguascalientes, sí. Es muy bonita, banda. 100% recomendado. Ah, Aguascalientes sí. Tiene muy buena. Pues sí, pero el agua está medio. Está confusa. Fui a la Feria de San Marcos. A la Feria de Aguascalientes. San Marcos. Es con la cobija que te... También, sí. ¿De ahí son? De ahí, de San Marcos, sí. ¿Sí? ¿Es en serio? No, pues, digo, así se llama. De ahí traen los... No, sí, trae... las cochas de San Marcos traen... La iglesia, la catedral. De Aguascalientes. Ah, chinga. Te lo juro. Es muy bonito, tiene muy buena arquitectura. Sí. Toda la ciudad está muy bonita. Sí, muy caliente el agua, pero muy bonita. Aguas cachondas. Aguas cachondas. Hot waters. Oye, pero este, allá sí, sí hay hielo y todo para ponerle el agua. A la chévere. Digo, sí. Sí. Batallas en encontrar porque es escaso. ¿Escaso? Escaso el hielo. Ah, o sea, ponen el hielo en un caso. Ah, escaso. Es un caso. Sí. Viene en forma de caso. Ay, no, no le hagan caso. Marciño, saludos, charreros. Marciño, ustedes son la Gaber. Bien para la ISO. Bien para. Y sí, la Feria de San Marcos en Aguascalientes es de lo mejor que hay en México. Y me tocó ver a Chente. Ahí en la Plaza de Toros. No era el Fernández, era otro. No. Chente Rodríguez. Bueno. Allá todos son chentes, güey. Vicente Guerrero. No, bueno. Sí, y se hace. ¿Por qué fecha será la Feria de San Marcos, güey? En septiembre. Deberíamos de ir, güey. A grabar allá. Se pone bien. Dicen que está muy bien esa feria. Y yo creo que también es la mejor feria de. ¿Tiene la feria de México, güey. Tiene casino. Se le atoraron las pepitas. Casino. Arman un casinito ahí muy bueno. ¿En serio, güey? Oye, ya que el dólar está muy caro. Ah, dice que es en marzo o abril, por ahí. O sea, ya va a ser, güey. Para abril o para mayo. ¿Vamos o qué? Vamos. ¿Qué? Dice, ¿trae dólares o no? No es ley. Si los aventamos por el. ¿Cuánto? ¿Qué moneda será ahí? Déjame nada más checo viendo de mi pasaporte y vamos. Les aviso. Y vamos. Okay. Ya huevo. No es la iglesia, son los arcos que están frente a la iglesia. Ah, los que están ahí en la. Okay. Bueno, es que este güey lo vio desde la iglesia. No, ya estaba tirado. ¿Qué es lo que aparece? Es que la iglesia estaba a espaldas de él. Entonces, ¿y del como, sí? Como la regadera. O sea, este vato fue a Aguascalientes todo al revés. Entró a la casa del tío Chueco. Sí. Dijo calientes aguas. Vamos a que nos asesoren a ver cuándo es la feria. Más vale Han solo que mal acompañado. Es la Feria de San Marcos. El casino siempre está abierto. Ah, que siempre está abierto. Ah, sí. Ah, entonces vamos. Pues Alfredo Reyes es de allá. ¿O qué? Desde todas partes, pero bueno, calcas y camisetas no hay. No hay. Bueno, aguas calientes hay. Sí. Hot waters. Muy bien. ¿Qué más? No, ¿qué? Ya, vámonos. ¡Vámonos! Saludos a mi hermana. Oye, güey, tu hermana. También te están oyendo en casa. Sí, güey. ¿A quién? A ti. No, en casa de su hermana. ¿De quién? Especifica. De su hermana, güey. A ver, nos manda un mensaje. Esa está en problemas. Putin, sí, güey. Creo que ni a misa voy a ir el domingo. Pueden mandarnos un mensaje ahorita en, para ok, bueno, mándanos un mensaje al 80, ¿qué cosa? Ah, 81. Ahí está, lo mandamos. 81-80-74-4431. Chivigón se llama el dragón, güey. No, ya. Me cae llegar el mensaje. Agropecuario. Aquí hola chicharronero, saludos. Saludos para el Emanuel. Ay, el primero. Y los compas del Emanuel. A huevo. Saluditos y al chingazo el show. De su primo. Y arriba Mexicali, por favor, saludos. Ah, de Mexicali. Saludos, compita, a huevo. Es tu primo. Perdón. Sí. Ay, también fíjate que fui a Mexicali. También fuiste a Mexicali. Es un pinche calor de la madre. También, pero el agua está fría. Sí, abres la regadera y sí sale fría. Ay, qué bueno, güey. ¿Y en la otra? Caliente. Sí, esas sí estaban bien puestas. No estaban otra vez. Y los clamatos. Ah, están buenos los clamatos. Sí, sí. Mira. Qué padre, güey. Bueno, pues me voy a platicar, güey. Oye, pero platícanos más de Mexicali, güey. No nomás el clamato, sino nomás fuiste a chupar. Regresé muy contento de allá. Nomás fuiste a chupar, güey. No, bueno, para llegar a Mexicali pasas por la rumorosa. Por la rumorosa. Ah. Hijo, sí, está y la rumorosa. Para poder llegar a. Pero ya no está, sí. ¿Eh? Ya no está, sí. Sí. Todavía. ¿Qué es la rumorosa? Es bajas de. Bajas de lluvia. Es una montaña. la carretera para llegar a Mexicali de, si vienes de Está Tijuana. Como en un pozo, ¿qué? Sí. Está como en Parral, Chihuahua. Algo así. Parral, Chihuahua está así para abajo. Para abajo. O sea, vas así y lo vas para abajo, sí. Y ya modificaron la carretera, ya es autopista, pero... Pero va para abajo. Y ves en el acantilado chorro de autobuses y carros. ¿Ah, y, sí? Y hay, sí? Ah, ching, es como la del Espinazo del Diablo, güey. Ay, es muy peligroso. El Espinazo del Diablo creo que ya... Ya le sacaron la vuelta. Sí, ya, ya hay una autopista. Ah, pinche autopista está con madre, güey. Sí. Ya, ya lo sé, sí, la de Mazatlán. Ah, pues te fuiste para allá. Pinche madre, güey. ¿Cuántas horas haces? 8. De aquí de Monterrey a... Deberían de ser 8, hice 10. ¿Por qué? ¿Te paraste el baño? Pues, no sabía ni qué pedo, güey, y luego me equivoqué allá en Zacatecas. No sé qué pedo, güey, andaba para otro lado. ¿Y qué, moneda es allá? Pues mira, entré a Zacatecas y luego me pidió un quetzal. Entonces ya mejor me regresé porque... A la casa de cambio. O sea, a la casa de cambio para poderlo comprar. Está con madre, güey. Chingo de túneles, güey, pues. Ah, sí, claro. Son como 163 túneles, una mamada de esas, güey. Pero a lo mejor soy bien de... pinche exagerado, güey, pero sí son un... Pero, ¿a partir de cuándo empiezan los... ¿Los túneles? A partir del primero. Ay, y se termina en el último. Y se termina en el último. Pero sí pasas varios. Ah, entre el primero y el último. No los contó porque cerraba los ojos porque le da miedo. Sí, pero fíjate, güey. Me siento encerrado. Es bien pinche interesante, güey, esa carretera, güey. Y te la si tú lo puedes googlear, uh-huh, para ir a manejar, para manejar para allá, güey. Porque la autopista son dos carriles y medio. Sí. Entonces, tienes que saber, se supone que manejar con esa mitad. Que pues no hay manera de que vas manejando y te hagas al acotamiento para que rebasta. Cabrón, güey, pues te caes a la chingada, güey. Ajá. Entonces, son dos carriles, uno de ida y uno de venida, y un medio carril. ¿Por cada lado? Por cada lado. Entonces, tienes que manejar siempre viendo la rayita del acotamiento, por así decir, de tu lado derecho. Ajá. Para que quede un hueco en el medio y por ahí rebase toda la raza, güey. Que le llaman la supercarretera. Se está con toda su madre, güey. De hecho, le llaman supercarretera cuando tienen ese tipo de característica, precisamente para que, o sea, no es una autopista, no son dos carriles, uh-huh, y se ahorran mucha lana al hacerlas así. No se la ahorran. Bueno, se la llevan. Bueno, o sea, el presupuesto ya no se la gastan. Ya no se la gastan. El presupuesto era para hacer 3 y 3. Sí. Entonces le llaman supercarretera, aunque no es una carretera normal. Es una super carretera. Ah. Y sí, o sea, tienes que... Es carretera inteligente. Creo que también tiene... En Monclova, rumbo a Monclova, Coahuila, hay también esa carretera que es un carril y medio, donde tú ves que viene alguien atrás, entonces te haces como que tantito a la orilla, hacia tu derecha, y pasa tranquilamente. O sea, cabe un carro ahí ya... Ajá. Tranquilamente, ¿no? Acá no toda la racita hacía ese pedo, güey. Y pinche desmadre, güey. Se ponía toda la raza atrás de aquí. Un trailer. Venían y la chingada, no mames, güey. Pero aparte, se siente culerón, güey, porque vas en la orillita, güey. Ves así el pinche barandal, güey. Y luego el vato que rebasa, güey, rebasa así de... Y, ay, güey, te no mames. Todo, o sea, qué pedo. Está culero. ¿En qué te fuiste? ¿En la...? ¿Camioneta? Iba caminando, güey. En la camioneta. En el Greyhound. Iba en el Greyhound. Iba en un Galgo. Oye, ¿se han preguntado qué ocurre en el cerebro femenino durante un orgasmo? En la madre. Lo acabo de encontrar. Bueno, no sé ni lo que sucede cuando normalmente. Ni en el mío. No sé cuándo están de buenas. Para averiguarlo, en un último estudio se colocó a 11 mujeres de diferentes edades en un escáner de resonancia magnética nuclear, güey. Ay, pues, nuclear. Y les invitó a estimular el cérvix, el clítoris, la vagina, los nipples, o sea, los... ¿verdad? Los nipples. Pero por separado, güey. ¿Cómo? Sí. Pues están separados. Pues sí, por separado. Pues, primero uno y luego el otro. Sí, las juntas todos así. No, las imágenes cerebrales revelaron que durante el orgasmo se producía un aumento en zonas diferentes de la corteza sensorial en los tres primeros casos. O sea, en el cérvix, el clítoris y la vagina. y que al estimular los pezones, o sea, los nipples, además de las áreas del tórax, se activaban regiones cerebrales correspondientes a los genitales, lo que confirma que estimuló los pezones. Otro papel, pecho cargado. Estimular los pezones también puede conducir a un orgasmo femenino. Uy, ya lo tengo, ¿qué? O sea, a ver, vamos a una prueba. No, pare, sí, yo soy... Estimúlense los pezones ahorita, güey. Uno, dos, los dos. Uno, dos. Eres perro. No, los juntos. Tiene un nombre más abajo. Sí, ah, sí, está. Es que no he ido a la alineación y balanceo. Nomás sale así como si le estuvieras cambiando al radio. Una mordidita. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Sí, sientes. Dale, mira, prueba. A ver, ven. Yo pensé que el tuyo. A ver, vamos a pasarnos corriente todos. Es más, sí. En vez de que juntemos nuestras manos, vamos a hacer mano cadena, pero con los nipples. Órale. Y después en el 10. Sí, en el 10, por favor. Qué buena idea. Lo quiero ya. Come on. Sí. Con el dedo gordo metido. Tipo perico. Sí, está tipo, mugre, güey. Como pico de perico, güey, así. Te enganchas. Sí, que se enganche, que se vea. Quiero. Yo enseño el HD. Que le haga así. Ya me salió. Hombre, le haces un beso en el. Siento como que me aventó una gotita desde el segundo. Pesta ya. Piso, güey. Sí. Si te gustan las comidas picantes, es muy probable y posible, iba a decir las dos palabras al mismo tiempo. Probable, posible. Sí. Es un posible. Es un posible. Posible. Sí. Puede ser posible que vivas más, güey, si te gusta el chile. ¿Qué? Sí, las comidas picantes, el chile. Tengo muchos amigos que van a ver un chingo, güey. Che Pietro, güey, por eso te conservas. Sí. Llega gaño, el metro es tragaño. Es el Munra. Es el Munra de Chalaco. Bueno, no. El inmortal. Esa es una de las principales conclusiones de un estudio realizado. El consumo con moderación, o sea, no que te la dejen nada. Antiguos no. Chiles decadentes. Convierte este cuerpo. Antiguos chiles de pasilla. En Pietro. El inmortal. Chiles a mí. Haces otro super. Quiero el chile del argurio. Quiero ver más allá de los chiles. De los chiles. De lo evidente, perdón, me equivoqué. Ay, muy bien, ¿qué tú traes? Leo, no, el señor de los chiles. Ah, oh, no, Leo, no. No más chiles. Ahorita que hablabas de las mujeres, 9 de cada 10 mujeres tiene un genio de la chingada. La otra también, pero es tu esposa. Y te quedas callado porque te parte tu madre. Mándamelo, güey, por favor. Ay, ¿qué otra cosa? Descubre cómo de rico eres en comparación con el resto del mundo. Ah, ¿cómo eres de rico? Vamos a ver qué tanta lana. Dice aquí, todos nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos que unos pocos millonarios suman una fortuna más grande que los ahorros de un país entero. Ya vieron este último estudio que dijeron que juntan a los, ¿qué? 4 o 5 más ricos del mundo, entre ellos Slim, y tiene más lana que 3,000 millones del planeta. Bueno, pero nunca te has preguntado en qué puesto quedarías tú si te compararas con las personas más ricas del mundo. Ahora una página te permite saberlo. Se llama Global Rich List y nos permite ver qué puesto ocupamos en la lista de las personas más ricas del mundo. Para ello, lo único que tenemos que hacer es introducir nuestra ubicación, el valor de nuestra vivienda, si tenemos una, y el valor de nuestras posesiones, o sea, el coche, el carro, el carricoche. El automóvil. El carricoche. La bicicleta, todo ese rollo. Si tienes en la alacena chiles, ¿vale? Los chiles también. Sí, y en menos de 24 horas. En función te cae una raza, güey. Si tu tanque está lleno de gasolina. En galones o litros, güey. En función de eso, la página nos dice cuántas personas más ricas que nosotros hay en el mundo, güey. los resultados que muestra la página son más que sorprendentes de lo que uno puede esperar. Para una persona que vive en España, el simple hecho de poseer un coche de segunda mano, valorado en 3.000 euros, por ejemplo, es suficiente para ser más rico que el 50% de la población. No mames. Si además del coche también posee una casa valorada en 150.000 euros, nuestra humilde fortuna nos sitúa en el 5% de las personas más ricas del planeta. No. O sea, sé que si tienes casa, si tienes casa, si tienes coche, ya perteneces al 5% de la gente más rica del mundo. Güey, no mames. Yo soy millonario. ¿Tú te quieres hacer rico? Al final del podcast. Yo digo que le hagamos rico. Aquí. ¿Sea rico? Se pinche mar. Yo soy millonario porque los tengo ustedes como amigos. Ay, pásenme una chévere que le porque no por una la cena ayer. No, tú estás bien jodido. ¿Qué quería la chévere? ¿Tú? Pues yo también, sí. ¿Tú también? Dice, el sexo. No, estoy bien, gracias. Los 10 beneficios del sexo para la salud. Ay, echa ese. Está bueno. No quise decírmelo. Decirle a las chiquitas mamás, oye, pues es que es bueno, mira, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, güey. El sexo disminuye la presión arterial, güey. El sexo. ¿Por qué uno les da infarto? Bueno, pues es que no pueden. El sexo aumenta el líbido. ¿Qué es el líbido? El líbido son las ganas de. De cochar. Entre más sexo tienes, más ganas te dan. Por eso dicen que eres bien libidinoso. Exactamente. Bien por eso. Sexo contra el cáncer. Para los hombres, mantener las relaciones sexuales hace que estos tengan menos probabilidades de desarrollar cáncer de próstata. Puta, ya voy a llamar, culero. ¿Qué hubo? Voy hasta la mar enfermo ya. Sí. Con razón, cuando me senté, me dolió. A ver, permítanme una llamada en el estudio. No se oye nada. Ya colgó. No, te perdiste la de la vez pasada. No, sí lo vi. ¿Sí lo vio? Sí, estaba aquí. No, vi el video. La del cable, güey. No. ¿El cable? Ah, no, güey. Me estaba cagando la risa ese pedo. Bueno, una cosa increíble. Es el Pietro. Solo miembros distinguidos lo pueden hacer. Sí, bueno. Sí. Me encantó porque. ¡Cuida la mierda! ¡No le estamos cagando! No la cagó. Ya se había parado el Pietro con todo el cable. Ya se iba a acabar la transmisión. ¿Pero por qué? Sí. No. Y no acaba ahí. Todavía no se acababa. No, todavía no se acababa. Estaba grabando, fue al baño. Pero dices, bueno, ok, me equivoqué. ¿Pero qué pasó? Espérate, no. Se paró con los audífonos puestos. ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Quién es el que hace esas cosas? ¿Qué número de podcast era? ¿Quién se rió? Oye, se para el Pietro. Obviamente. Pietro, porque es Obi. Es muy distraído. Acordémonos de esto, miren. Lo mismo le pasó. Bueno, se paró con los audífonos a mí y arrastró toda la consola y todo. Pero no acabó ahí. Dices, bueno, ya. Ok, es el Pietro, ¿verdad? Regresa y lo hicimos el karaoke, ¿verdad? O sea, que empezamos a cantar. Y el Pietro, como que no entraba a la onda, ¿verdad? O sea. En el karaoke decía, oh, chinga, ¿por qué yo no escucho la rola? Y nos quedaba viendo, así, ¿por qué ellos sí, yo no, güey? O sea, ¿qué pasó, güey? Y yo, pues es que desconectaste tus audífonos, se los pone otra vez, pero sí, no escuchamos. ¿Por qué yo no escucho nada, güey? Ay, el Pietro. Te queremos, Pita. Sí. Te queremos aquí ya. Ahí es donde dices, cada quien es un personaje, güey. Pero ¿cómo? Este güey también un puño, güey. Persona jota, güey. No mames. Un pinche personaje. Ay, qué toda. Pietro, te extrañamos. Ahorita. Bueno, el sexo puro contra el estrés. El estrés o no estrés. El sexo es un ejercicio. Eso hay que acordarnos, ¿Quieres hacer ejercicio? Pues puedes. Aunque no pueda reemplazar a la bici, los patines, la carrera, natación, sí cuenta como ejercicio físico. Depende del tiempo que hagas. Sí, ¿cuánto? Por ejemplo, aquí, ¿cuánto duran ustedes? Más o menos. Dos horas. 2 horas. ¿En el gimnasio estás hablando? No. Perdón, güey, perdón. No, yo te pregunto en el, el coito. Ah, en el colegio. Ah, sí. Depende. ¿En el coito? Si estoy abajo, estoy arriba. Estoy de espaldas. O de nalga. Si estoy mordiendo, o soplando. Si me están poniendo, o estoy poniendo. Sí, se cambia el tiempo. Sí. Si está nublado, o si está, sale el sol. Ahora, porque me puedo estar. Y si me están dando. Sí. O sea, estoy dando y me están dando al mismo tiempo. Ah, ya dale. O sea, el trenecito. O sea, te cuenta que llevas 5 minutos, pero te dan y te resetean. Y vuelves de cero. ¿Y lo sumas o lo restas? Sí. No, hay que sumarlo, es lo que duras. No, pues yo creo que unos que serán, güey. Depende. Yo creo que unos 15-20 minutos más o menos. Pero contando desde dónde también, güey. Ah, sí. ¿Desde el sobadón? ¿Desde que entras a la casa? ¿Desde que te empiezan a encuerar? ¿Desde que entras a la casa? ¿O desde que vienes manejando? Hora y media. Pues es que ya vas con la mentalidad, ¿no? Sí, ya se va pensando, llegando, güey. Ya me lo voy sobando. Ahorita que llegue. O sea, es que sí, ¿dónde Ahorita que llegue y lo papá. Chinga su madre. Y está corriendo el reloj. Sí. Y ya la traes bien. Sí. Pues sí, güey. ¿Cuándo empieza la relación sexual? ¿Cuándo la meta? No. Desde que empiezas a alucinar. Desde que la traes bien. Bien, sí. Pues claro. Desde que pensaste que ibas a follar hoy. Sí, ya estás. Ya estás vuelto loco. Ya se te ve la cara así de pene, ya así. Si todos así los ven así, se la garganta sí se suena de la garganta. Se te ve una vena así que cruza todo. Es la del prepucio, güey. Si te pones una gorra de invierno y aparece, ya se cuenta otra vez. Soy pilinga. Y llegaré y follaré. ¿No? Y soplaré. Y soplaré. Ese es el pinche lobo, güey. Caminas todo así, derechito, todo así. Y vas sudando ya. Y te muerde las muelas de atrás. ¿Cómo chingados? No sé, güey. Pero te las muerdes. Y luego llegas y te dice, ya duérmete, no estás chingando. Bueno, una chalupita y ya. Sí, bueno, pues ahí empieza, güey. Sí. Pero bueno, entonces. ¿Qué? ¿5 minutos? el promedio. No, es que te voy a decir algo. Si la relación sexual empieza cuando la metes. No, son 5 minutos. 4 más. ¿Y más si aluciné mucho? Sí, no, pues ya. Si ya vas precargado. Si ya traes saldo. Sí, en una llamada se te va a cortar. En los 5 minutos que duran los primeros. La llamada gratis ya. Hasta que le pongas saldo otra vez, güey. Ay, güey. Bueno. Te piques el mies, güey. Es el reseteo. Te saca de onda, güey. Te desconcentra y dices, ¿qué chingas estaba haciendo? Sientes como un calambre, güey. Así, ¿Qué pasaba? Pero ¿cómo debe de ser? ¿Así o pellizquito? Pues es que depende. ¿Cómo abrías las llaves tú de la regadera? Depende de la hemorroide que traigas. Sí. Vamos a suponer que estás así, güey. Por ejemplo, ¿a ti cómo te gusta, güey? ¿De pellizco? De digitalizado. Pero no te vas a meter el dedo chiquito. Ese no vale. Pues sí vale también, porque pues, al fin lo poco vale, pero sí. cuenta mucho. Exactamente, güey. Pero dices, pues si ya me lo voy a picar, güey. Méteme el más grande y más gordo. No, con dos dedos, pues que. Pues sí, güey. Le haces, ¿pero cuáles dos? Pues los que quieras, güey. Pero así no le vas a poder. No, porque este está es muy largo. Es que pueden hacer así. No, es que. Como cuernos. No, es que si le haces así, el chiquito ya no entra, güey. Ah. Pero si haces como cuernos, metes dos. Pues mira, estás. ¿A ti se te unen ahí los dedos? Estos, a ver. No, pero así. O sea, pero júntalos tú, güey. No, o sea, una sola mano, güey. Ah. No, a mí sí me una mera, güey. No, así. No puedo. Haz fuerza. Bueno, para los que nos están escuchando, que están diciendo, ¿qué chingas están haciendo? Estamos así, haciendo como la. Como la del rock. Así, haz la señal del. Quiero rock and roll, bueno. Y puedes, si puedes juntar los dedos sin. El dedo ahí, doblas sin ayuda, doblas el anular. El granular. El granular. Y el otro, ¿cómo se llama ese? Así se llama, el anular. Anular. Anular, es el grande. O sea, es el índice. El grosero. Y el otro, que el que está al lado. El hermano del grosero. Y entonces te quedas con el dedo chiquito y el índice haciéndola de cuernito. Ahora, ¿no? Si juntas esos dos, el índice y el. Y el meñique. Exacto. Oh, meñique. Hay gente que sí los junta. ¿Y lo que pasa si los juntas? Nada, el aplauso fuerte, güey. No, es que ¿sabes que mi niña sí es junta? Junta. Sí. Son los ejercicios para la próstata. Sí. Bueno, el caso es, bueno, así no te los metas. No, no, hazle, no, no sé, el pase, güey, de los Entonces, Jedi. Entonces, eso se supone que es para que dures más. El pase de Jedi, güey, te lo haces así, no te lo ¡Móndele! Tú no quieres meterte el dedo. Tú no quieres meterte el dedo. Ah, y si bueno, estás con tu chiquita de mano y dices, no me voy a meter el dedo. Y te lo metes. Necesito un distractor. Debería de funcionar, pero no, nunca funciona. Estoy a punto y quiero dar marcha atrás. A menos de que estés. No, a menos de que tu chiquita de mano te esté viendo, güey. Puedes meterte lo que quieras. Lo que quieras. Un Hot Wheel, güey, la chingada. Transformer, esa madre también. Se ve grotesco eso. El micrófono, la chingada. No sé. No sé, lo que sea, güey. Así. Una Tecate, la chingada. Ah, la Topo Chico, güey. La Topo Chico. Conmemorativa. La conmemorativa, exacto, güey. Y esa porque trae trae. ¿Cómo se llama? Las bolitas. El Lipton. El Lipton de Putiné. Así que se va de gordo. Pero a sin de... tapa, güey. Para que lubrique también. Así, no, ya haga vacío, güey. Entonces no le aplastas, güey. No, los cachetes. Te sale la shit por la boca. Ay, chinga, ya. Ya sí, esto se perdió. Ya esto está fuera de control. Sí, ya. Bueno, entonces ya. El sexo no se pique, ayuda al dolor. El sexo ayuda a descansar. O sea, te andas descansadón. ¿Te echas un brinquito? ¿A poco no? Después de tener sexo así con tu chiquita mamá, no quedas así como que. Bien bofo. Ya, güey, ya. ¿Y lo que hacen todas las chiquitas nomás? Se duermen. No, estorban, güey. Estorban. Ya. Disculpa, no, me fui por el happy ending, güey. Sí, ya sé. No, ya. Es que uno cuando está enamorado así es, güey. No sabía yo esas cosas, Maldita sea. Maldita sea, yo lo sé. Bueno, A ver, sácate otro tema. Así de la. Así de esos, güey. Están con madre, güey. Tener muchos hijos retrasa el envejecimiento. Ah, güey, ya ves. ¿Y con la misma o pueden ser con otros? No, sí, pues. Ya no leí el artículo. yo nomás tengo, ¿verdad? O sea. Los chiles, que si te encantan, ya bueno, se lo supe. ¿Cómo debes de morder los chiles? Con mucho cuidado. Con los dientes de enfrente, con mucho cuidado. Así de lado, o sin meter la lengua. ¿Sin meter la lengua en dónde? Porque la lengua ya está adentro, güey. Pues, te la sacas para morder, como chingados le haces. Pues no. Bueno, era para poner otra opción. Una tercera opción. Está bien. O sea, inició bien tu comentario, pero. Nueva estafa de WhatsApp promete cambiar de color. ¿Qué otra cosa? Pues nada más lo que te sale. Es malo dejar cargando el móvil toda la noche. Usted deja cargar el celular. Lo habías dicho, ¿no? Sí, bueno, aquí dice eso. Que. Te desmienten. Dice que sí. A ver. Cada artículo trae su postura, sí, exacto, y se me hace que van a desmentir a la chica. Dice, tú habías dicho que no. Digo que era malo. Que era malo. Dice, los mantenidos, no. ¿No es malo? En internet se puede encontrar multitud de páginas web donde se aborda y se resuelve esta cuestión de forma clara. No es malo. Ya me confundí. No es malo dejar el móvil cargando toda la noche. Sin embargo, no es bueno. El mito sobre las baterías todavía persiste porque muchos usuarios se resisten a aceptar esas cosas. Ok. ¿Entonces qué? Sí, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos? ¿No lo dejamos? ¿Me duermo temprano? o espero a que se cargue y lo desconecto. Yo lo dejo conectado. Sí, no pasa nada, hombre. Se le acaba la No, pelada. Mira, es que ahí es donde recomiendan. Por ejemplo, en el caso del iPhone, digo, porque aquí todos tenemos iPhone. En el caso de los iPhones, lo recomendable es usar el cargador original de Apple. ¿Por qué? Una simple y sencilla razón. ¿Pero cuál? ¿El chichito o el de Light? Cualquiera. Porque los cargadores originales son inteligentes. Entonces, esos cargadores detectan cuando tu batería está al 100. Ah, no mames. Entonces ahí es donde eliminan la energía. Ah. Cortan la energía, entonces ya le está pasando. Seas correr. Mamón. Te lo juro, mijito. Así. Neta. Sí, güey. O sea, ya llega al tope y ya se chiló. Sí. Aunque usted no lo Y crea. Luego ya nada más avienta corriente poquita, muy despacio. Para que se mantenga al 100. Nada más. ¿Eh? En cambio, usas cargadores de terceros. que no están avalados por Apple. Y eso está en chinguichar. Y eso sí te lo están aventando corriente la batería todo el tiempo. Hasta que se caliente y se te pueda hasta quemar. Y puede hasta, exactamente. Madre. Y te electrocutas y te mueres. ¿Qué le pasó a los Samsung, eh? ¿A los Simpson? A los Simpson. A los Simpson también es una familia. Ay, no los pueden subir ni al avión. Ay, sí, qué feo. Claro, güey. Sí, el pinche avión te dice, que ponen en modo este, no, te dice, avión y la chingada. Y si traes Samsung, a la apágalo, güey. No, apágalo. Bájalo. Sí, no lo puedes traer. No tíralo, puedes subir. Tírenlo por la ventana y ábrese la puerta. La puerta de emergencia, lo tira. Tírenlo inmediatamente. Ay, pues sí, de plano te dicen. Y si lo trae consigo, tírese usted también. Si lo trae en el cinto. Ok, está bien. Oye, ¿dónde está, güey? Y hablando del iPhone, cumplió 10 años, güey. Este año se cumplen 10 años. Ay, de chiquito. Que. Sí, está jovenzuelo. ¿Está el tamaño del Lalo? 10 años, ¿verdad? Chingana, mamá. O sea, No, yo lo veo más grande. Ay, mamón, güey. Está más grande, hijo, güey. Que tiene su página de YouTube por si lo quieren seguir. Ah, sí, ¿cómo? Ah, ya sí soy youtuber. Sí, güey, es youtuber el vato. ¿Cuál es la página? No sé, güey. ¿Cómo? Búscalo como no sé. A ver, ahí lo veo. Lalo, que 8 cuartos. Ahí le va. Ni que 8 cuartos. ¿De cuántos años estamos hablando? 10. Ah, la madre, le va a interesar a mi niño entonces. Mucho más, pero a veces lo sé. Aquí lo tengo, güey. A ver, Gabriel. Aquí está, güey. Se llama Vanos con V y doble S, Fanatic con CK. Ah, oh, está indifícil. Bueno, güey, pues que les caga, güey, no lo pusiste, güey. A ver. Vanos con doble S, V, Fanatic con CK al final. Ok, ajá. Vanos Fanatic. Síganlo, está padre. Y ahí da algunos. Hice el unboxing del PlayStation 4. Sí, Pro. Del P4. Y del Rock Band. ¿Del qué? Del Rock Band. Rock Band. Ah, el Band. Rock Band. Rock Band. Rock Band. No tengo la culpa que no entiendan europeo. Oh. Es que nomás estamos. Pinche idioma de la Eurocopa, güey. Oye, aquí dicen que estos podrían ser los primeros 40 minutos de la próxima película Star Wars. ¿Qué, nosotros? El episodio 8 empieza con Kylo Ren en un tanque de Bacta. ¿Quién sabe qué será eso? Se ve la parte de atrás de su cabeza al colocarse el casco como Vader en el Imperio Contraataca. Así que, el tanque de Bacta es donde se bañan. Donde se recupera. Donde se recupera Darth Vader. Donde se regenera. Snoke mata a Hux con la fuerza desde su trono. No. Luke está loco. O loca. Se hace loca. Ay, está de madre. ¿Luke está loco o Luke está Walker? La madre, güey. A ver, otra vez. Nos dejaste pendejados. Sí, güey. Todo muy complicado. O sea, eso es lo que sucede cuando te picas el dedo. No sabes qué chingados dijo, güey. No sabes qué pasó, güey. Con razón. Es que Luke está loco. Luke está loco. Luke está Walker. Habla con los animales y vuelve a desaparecer. Ah, es como que. Pues es como Doctor Dolittle. Kylo Ren se defiende de una isla donde todo parece que querer matarle. Lucha contra un monstruo en el. Unos pájaros la persiguen. ¿Se despertó? Tiene una visión donde ve a Obi-Wan y Yoda. Despierta y se encuentra con Luke y un pájaro con ojos gigantes. Luke le dice que ella tiene que matar a Kylo Ren. ¿Qué? Rey no quiere. Rey y Kylo se conectan con la fuerza. Kylo llega al planeta y lucha, noqueando a Rey en un barranco. Y dice, dale otra fumada. Pero, sí, sí. Y salió el Cipitrio. Cipitrio. Cipitrio. Cipitrio. Cipitrio Bon. Es que está igualito, güey. Cipitrio O. Cipitrio O Bond, güey. Qué cosa, güey. Bueno, ya está, muy bien. Oye, yo quiero hacer una llamada, güey. Ándale. Vamos a hacer una llamada. Vamos a hacer una llamada. ¿Es en serio, güey? Sí, güey. Sí, a madre, güey. A toda madre, güey. Sí. Vamos a ver a quién le va a hablar. Oye, ya no tenemos mensajes de voz tampoco. No, ya nadie nos mandó, ya nadie nos quiere. Oye, estamos pendientes con el chavo este que nos hizo las calcas. ¿Ahí salió? No. ¿Cuál? Casca. Nos hizo calcas, el diseño de las calcas. Ahí. No nos ha mandado sí. nada. Creo que sí. Quedamos en mandarle una guía. Nomás falta que no me contestes. Oye, a ver, pásate esas pinches mamadas, tú, compadre. ¿Esta? Digo, ya comí yo, pero. No, esa no es para eso. Ahorita me la llevo. Ah, no vas yo la vi primero. ¿No va a contestar? El dip. Pásame el dip, güey. ¿Por dónde? Por aquí. Colgó. Déjale mensaje. Ah, bueno, vamos a dejarle mensaje. ¿Ya? No. Pues lo estoy volviendo a marcar. Ah. Y había colgado. ¿Se puede saber para quién es la llamada? Estoy en una junta, bro. Estoy en una junta, bro. Bueno, marqué a mi bro. Estoy en una junta, bro. Te marco al ratito. Bro. Ah, el mensaje del mensaje. Ya le dejo el mensaje. Como el perro Bermúdez. Son de voz. La llamada se cobrará al terminar los turnos siguientes. Mi querido Marciño de Nacimiento Filler, te habla Enrique Bermúdez de la Serna. Quiero decirte que no te ventes el tirichichito. Y acuérdate que si le tiras para arriba, le tumbas una torta. Y era de milanesa. La opción no es válida. Después del tono. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Usted está hablando a la abuelita. Oh, que la chica. ¿Qué pasa? Es como. Se grabó esa mano. Se lo, güey. No me contestó, güey. Hijo de su madre. Está bien. Era lo Marciño de un pero cimento. El mensaje, güey, te quedó con madre. Quiero hablar yo también a algún lugar que no me contesten. Ten. Y que vamos a marcar un número al azar. Salazar. Salazar. Ah, no te creas, güey. A Coppel. Ah, no mames. ¿No? Va norte, güey. Sí. Pero este ahí, vamos a ofrecerles un pizzas, crédito. A las pizzas, güey. Vamos a ofrecerles un crédito. Sí, güey, sí. Pero tarjeta de crédito a los de Banorte. Pero así como cuando. Ándale, güey. Les ofrecemos un podcast. Vamos a hablar de eso. Con Margarita al Bancomer y ofrecerles una tarjeta de crédito. De Banorte. Habla ahorita, güey. ¿Y no te van a contestar? ¿Por qué? Porque ya está cerrado. Oh. Aunque si esta grabación la escuches en el día, va a estar abierta. Va a estar abierta. Y el gerente la va a tener, güey. Gerardo Rodríguez. Gerardo Rodríguez, carretera Ensenada, Tijuana. Andy, hola, charreros, qué gusto escucharlos. Gracias. Alfredo Reyes, marquen a Banjército. ¿Y este dónde lo conectas, güey? ¿Al teléfono? Güey, ¿le mandaste saludos a Del Vivia? No. Hay sí, problemas, sí, sí. Hay problemas. In the house. No, no, saludos, ya sabe. Baja dólar a 21.80. Qué bueno. Qué bajón, güey. Ah, está bien preocupado. Ya vas a poder vender los quetzales. ¿Te quedaste con quetzales? Sí. Y en las noticias 300, internacionales, 300. Tigres espera oferta china por Guiñac. Esto se la lleve. Ay, papá. Toma, a ver. Este ¿quién? Pinche fin de semana juega América Tigres, güey. Ah, uy, sí, qué verde. Y yo por Dios, ¿y con? ¿Para qué hago? Sí. Sí. ¿Va a haber apuesto o no? Y juegan aquí. Juegan aquí, güey. Ay, ojalá empaten, cabrón. Por favor, de problemas, sí. Ya me vale, va a decir. Apostamos un pellizquito en algo. Va. Una reseteada. Es más, dos, güey. ¿Dos reseteadas? Dos pellizquitos y dos reseteadas. ¿De nalga o de cuchiflies? De niés. De los dos. Dos y dos. Bien, goles. Los dos. ¿Qué llamó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, me mandó un mensaje aquí. Nos asustas, güey. Oye, grabó Apple un comercial. Sí, apostamos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Quieres apostar? No, pues no sé. De hecho, no quiero apostar, pero pues ya que. Lo afinamos. El que quiera ver el pago de la apuesta ya está en YouTube, búsquenlo. ¿Cuál? En el chicharrón con pelos. Ah, sí, el pago de la apuesta de la final. Del Iron Man. Está muy bueno. Iron Man, véanlo. Sí, suscríbanse y denle ahí suscribir al canal de YouTube porque estamos haciendo varios videitos. Uno de ellos ya está grabado. Vamos a meterle tijeretazo. Pero va a estar bueno, así tipo Carpool Karaoke, pero mal hecho. Sí. Para que lo vean, va a estar bueno. ¿Pueden hacer sus donaciones también? Sí. ¿Verdad? ¿Por qué sí. no han donado nada? ¿Por qué? No, no dono nada, uh-huh. pero este... Pues, en la sí. cuenta Jackson Corporation México, 045-073-097, y joven. ¿Usted vende? No, doné ya. Doné ya. Oye, y por cierto, ya salió el Switch de, bueno, va a salir, ¿no? El Switch de Nintendo. Nintendo. Parece que va a estar bueno, ¿eh? Esta consola que separa los controles sí, de los lados. Sí, sí, yo creo que puede estar bueno. Habría que ver, o sea, ahí la cosa es que Nintendo está apostando ahora no tanto por los gráficos, ¿verdad? Ni... ¡Cállate, hombre! Oye, es la lumbre. El carbón. El carbón. Me se escuchó. A ver, dale, dale. A ver, dale. Sí, güey. Es la fogata. Es un chingo de papitas en la boca, güey. No, trae chicharrones. Ah. Chicharrón. Con pelo, chicharrón. Solo. Nintendo tiene muchos fans, güey. Sí, sí, sí. Y el chicharrón de pelos tiene más, güey. Menores de 12 años. No, no, pero tiene juegos muy clásicos, güey. Hey, todos Zelda, los Mario. Zelda, sí. Mario, todos. Mario ¿Qué? Tenis, Mario Kart, Mario Testo, Mario el otro, Mario Boliche, Mario la chica. Mario Almada. El de las pistolas. Ah, el don. Mario, qué gusto de verte. Ay, qué bárbaros. Sí, pues vamos a ver qué está. Digo, yo no me lo voy a comprar, ¿verdad? Pero. Claro que te lo vas a comprar, ojete. Bueno, está no, bien, güey. Está bien. Lo voy a comprar. No, y aparte, pero dicen que va a costar ¿Cómo que ya te lo vas a comprar, mamón? No, como $400, güey. Pedo, güey. En no, España, tú eres. A 21.80 está bien. Ya, ¿no? Bajó. Sí, ya bajó. Saludos a Larry y su nuevo negocio. Próximo patrocinador de Chorón con Pelos. ¿Qué? Órale. ¿Qué Larry Cañón, que pague Larry, que no ha pagado. Las tortas. Es que no le hemos pasado la cuenta, güey. Es cierto. Güey, por cierto. Esa apuesta la gané. ¿Por qué le pago? ¿Qué te paso? ¿Qué? Pues tu cuenta. ¿Por cierto? Ponle tu cuenta. Hablando de la comida culinaria, güey. Déjenme decirles que las chingadas tortas guajolotas, güey, que se les conoce allá, la torta esa de tamal, güey. Ajá. Qué buenas están, güey. el tamal en pan. Fíjate, compré unos bolillos de aquí, de un lugar, de aquí Ajá. cerca. Una panadería. Una panadería, güey. Recién salido estaba el bolillo, güey. Y luego llega una señorita, güey. Y me trae un tamal de allá de la Ciudad de México, güey. ¿Y cómo sabías que era de allá? ¿Son diferentes o no? Es que por aquí le traje un tamalito. Pruébelo. Y me dijo que le habían salido un pelo en el tamal. Que ay, te van a salir muchos. Bueno, cuando crezca. Que no es que ya... Me salió un pelo en el tamal. Y le digo, ¿y luego qué le pongo aquí? Mayonesa y le eché. No, nada más lo abres así, metes el tamal y se echa. Güey, qué delicia, güey. Pero porque está rico, güey. Está bien rico, güey. ¿Por el pan, así o qué? No, pues realmente yo creo que... De hecho, te sabe más el tamal que el pan, güey. Sabe más a tamal que se pan. Se me hace que le dio una mordidita así. Y luego también te reseteaste. Y por eso dijo, qué rico. Ay, bueno, mames, así me antojó. ¿Qué, el reseteo o el tamal? No te voy a decir. La amba está bien rica, güey. La guajolota. O sea, ¿se puede hacer con un tamal de aquí o tiene que ser chilango? O digo, porque a lo mejor, por eso pregunté si sabe diferente. Y cada vez estoy más así, güey. Que hago el micro. Güey, sí siento, güey. Ya ves, güey, ya ves lo que se siente, culero. Puto. ¿Y luego qué pasó, güey? Estás hablando al chile ya. No, tú estás ahí abajo. Ándale, güey, ahora sí, güey. Pues sí, güey, sabe diferente el... ¿Qué diferencia tiene? El agua, el pH del agua, güey, de allá de... De los chilangos. De los chilangos, es muy diferente aquí al de México. Entonces, al momento de revolver la masa, güey, se hace un desmadre bien culero. Y sabe más rico los tamales. Sabe rica, güey. Sabe diferente, güey, a un típico tamal de aquí. Pero si no tienes la... posibilidad de traerte unos tamales de allá porque te la hacen de pedo ahí en el aeropuerto, güey. Pues métele uno de pinche oje de los alines, de pescado, güey. No, de plátano, güey. Oje de pescado. Oje de plátano. Un tamalón así. O sea, un tamal borracho. De esos así que son tamalones así. Sí, de un veracruzano. Un tamal veracruzano. Al de cuenta. Sí. Y ya, pues. Es todo el pedo. Y sin salsa, sin nada. Sin salsa y sin nada, güey. Este que me comí yo era de pollo en salsa verde, güey. Ah, está bien bueno, güey. Bien, bien pinche bueno. Pero la muchacha, ¿dónde salió? Es una cliente de ahí de Edge, patrocinador oficial de Edge. Este, y la chica es allá de Chilangolandia, güey. Entonces le dije, tráeme una madre de esas, güey. Pero con todo y el pan, güey, porque quería, pues, para el pinche pan. Pero pues, no le pudieron dejar. Dice al Reyes que cómo sabías que era señorita. Porque, y ahorita se ignora. Y entonces. Te están escuchando en casa. Porque nos encargamos de que se convirtiera ahí. Sí. Esa Reyes, güey. Por no darle la playera, güey. No, sabía que no era señora porque no traía niño. Es que tiene muchas interrogantes. Que ¿cómo sabías que era recién hecho? ¿Quién? El tamal. El pan, dije, güey. Ah, ¿cómo sabías que estaba recién hecho el pan? Porque estaba esperando el pan, güey, cuando lo estaban haciendo. Y a la gente norteña nos gusta más el tamal recalentado en el comal, dice Alfredo. En aceite, güey. Aceite. Aceitito en el sartén y lo pones el tamalito. A que se dore tantito así la costrita. Sí, no, hombre, es una cosa. Pero en realidad no estaba recién hecho, güey, porque lo compraste y te lo llevaste, güey. Y ahí ya valió madre, güey. Recién hecho es cuando sale y lo abres. Pues ahí estaba en el horno, güey. ¿El tamal? No, pero cuando te lo comiste ya no estaba recién hecho. El tamal. No, le dijo a la hecho. Olla. El lo. Ah, no, ¿verdad? Oye. Ah, chingas, es otra mamá. Bueno, qué pinche. No, reseteate. Espera. A ver, ustedes, estudiantillos. El único que no se apaga es. A mí le cambió el idioma, el vecino. Si lo reseteamos, se prende más. Le cambió el idioma. Me puse en demo como Buzz Lightyear. Se cambió el idioma en español. Ah, digo yo, bueno, está bien rica la pinche guajalota esa. No sé, oye, pero esa combinación, digo, el tamal es de maíz, ¿verdad? Y el bolillo es de trigo, güey. Entonces no te hace ahí medio. Y si le pones una tortilla a todo eso, se hace quesadilla, según los chilangos. Oye, la otra vez. ¿Quesadilla de torta de tamal? Sí, quesadilla de tamal. Quesadilla de torta de tamal. No, una quesadilla de guajalota. Quesadilla de guajalota. Oye, es que vi un post, ¿quién lo puso? Algo así. De Doña Blanca. Dice, quesadilla quiere decir queso con tortilla. O sea, esa es la por eso le llaman quesadilla, porque es queso con tortilla. Cuando le quitas el queso, ya no es quesadilla. Es un taco, güey. Es un taco de algo, güey. ¿Sí o no? Sí, güey. Háblale otra vez a mi hermana para que veas. Nah, mi hermana me regaña siempre. Es que tu hermana me regaña siempre, güey. Y ahora mi próxima, te quiero probar, güey. Es esta. Dolaga, güey. Pero empanizada, güey. Capeada. O sea, la capeas. Sí, la capeas. A ver si la capea. A ver si capea. Si no capea, ni hablar. La tendré que cortar. O una verdolaga zarandeada. O una zarandeada al verdolaga. Ay, una torta de chilaquiles, güey. Qué chido, pero. La torta de chilaquiles. ¿Cómo se le llama eso? Es así, torta de chilaquiles, güey. Sí, sí. Es que ya, digo, nuestros amigos de allá de Ciudad de México, pero. A todo le ponen. Lo hacen torta, güey. Los tacos al vapor también son torta, ya. Cuatro tacos adentro. Todo lo ponen adentro de un bolillo, güey. Oye, espérame. No, yo te decía lo del maíz y el trigo, güey, porque luego ya te lo comes, ¿no? Es como un azacote ahí en la panza, güey. Sí, claro, güey. Pero sin gluten. El bolillo es el maíz. Ah, el maíz. Pero todo, el trigo, todo, sí. Toda esa combinación. No, pues es que imagínate cómo va a salir. ¿Cómo vas a cagar? Y luego se lo comen con con ¿cómo se llama? Atole. Con atole, güey. Y debe ser maicena. ¿Te juegan? Y el atole es de maicena, güey. Pero sí, güey. El dedo. Está el atole con el dedo. Está el atole con el dedo. O sea, le muerdes y el batole le hace el cinte, güey. No mames, culero. Así nunca vas a tener el atole, güey. Está el pinche día parado ahí. No, pero luego también están los tacos de canasta. Ah, bueno, eso sí, están buenos. Pues son de qué, de guisos de. No los he probado. De Jesus. Pero veo que trae ahí el garrafón con la salsa que se ve muy buena. Dijiste, güey. Son de Jesus. ¿De qué Jesus? De Jesus. De Jesus Christ. De Jesus. Bueno, es blasfemia, güey. Alama. De Jesus. Bueno, como Chicharro en Cities. Por allá por el H. Ah, espérate, mi hermana dice que con chilaquiles se llama tecolota. No, hombre, no es cierto. Sí, está inventando tu hermana. Háblale a tu hermana. Está bien tecolota, pero sí sabe. Tu hermana sí, está sí, bien tecolota. Oye. No es cierto, güey. Sí, tecolota y guajolota, güey. Sí, sí, sí, los venden. Los venden ahora juntos. Te dijeron guajolota también. Los venden. ¿Y por qué tiene que nombre de pájaro, güey? Las dos cosas. Sí, o sea. Y al rato, La mua. Ah, ándale, ya tenemos. Que sí. Ok, bueno, perdón. No, no me hables tan fuerte, No, por favor. No me grites, porque yo no. Y sí, lo puso con mayúsculas. Sí, sí, se enojó. ¿Y algún otro? Chinga, madre, le dio mal. Ya, madre, ta. No entendí. O sea, ya. Ya. Como puta madre, dijo. No, es que lo puso como Yoda, güey. Sí, o sea, no. Al revés. Ay, güey. Muy bien. ¿Qué otro? Ya se me antojó la tecolota también, güey. Ahora. Exacto. Sí, no, es que no me gusta cuando nos ponemos a discutir, Laura y yo. No terminan. No terminamos nunca. Se alarga el podcast. Ya vamos a dejarlo así, Laura, por favor, ¿eh? Ya, a no ver, podemos estar así. Ya, mejor unos tacos de Jesus. Es que neta, oye, neta, sí dijiste. ¿Qué digo que? Ah, ya te ríes ahora, ¿eh? Ay, ay, escucha el podcast, güey. Sí. Y vas a ver qué dice. Unos tacos de Jesus. Ay, güey. Entre los... ¿En qué minuto dice tacos de Jesus? Hace ratito, es como 3 minutos. Como en el 67. No, no, para ponerlo. En el 1:40. En el 1:40 ponemos ahí el anuncio de escucha los tacos de Jesus. Que sí, mejor unos tacos estilo Tlaquepaque. Ah, son muy buenos los Tlaquepaque. No, los tacos de México son los que mejores. Que ni existe la chingada salsa Tlaquepaque, güey. Y en Tlaquepaque, no venden los tacos Tlaquepaque, güey. Así que no estén mamá. Y no, pero hay calcas, aquí... y no hay calcas ni camiseta. Aquí hay unos tacos estilo Tlaquepaque, güey, que no son de Tlaquepaque. Pero la también salsa, pero es estilo. Es estilo. Pero tú llegas allá y le dices, oye, güey, me das una salsa estilo Tlaquepaque. No mames, estás en Tlaquepaque. O sea, aquí es salsa verde y roja. Sí, y ya. Aquí se le llama salsa. Sí. Y ahí Tabasco. Y no es, no es estilo Tabasco. Norteño baboso. Bueno. No te dicen así porque se culean los putos, güey, cuando les hablas así. Ah, sí, fuerte. Chingazo, güey. Sí, dicen, reseteate. Piensan que estamos enojados, cabrón. Ay, y sí lo estamos, puto. Pero nos vale madre. Ya lensen con cuidado. Sí, sí. O sea, vale madre. Bro. Oye, el Reyes dice: ¿y mi playera, putiné? Ya mándasela, güey. Creo que tú le mandabas ya una, güey. Misa no entendí. Mi querido putiné, gracias por otro episodio más de Charco Pelos. Pues. Un placer. Un placer. No, pues ya saben, güey. Un gustazo, güey, haber estado aquí, güey. Ya tenía bastantes ganas de venir, güey. Estaba desde la semana pasada con el HD, güey, en chinga. De, no van a grabar. A ver si ya graben. Pinche necio culero. Pero bueno, como el Pietro, güey, prometo venir cada semana. O sea, para ser los pinches candidatos, güey. No, a ver quién gana, güey. A ver quién gana de culero. No, pero sí, probablemente ya voy a tener un poquito más de tiempo. Mamalo. Para venir, cuando pueda y cuando no, con desmoda, no, chingó, güey, cuando mames. Pero, un saludo a toda la bandita. No tengo la camiseta, no tengo las calcas, hasta al chile no lo tengo. Y, no te voy a mandar ni madre, compadre, al chile también. Pero sí vas a pagar la apuesta. Sí voy a pagar la apuesta, cuando yo quiera. Ahorita no se pierdan. Ahorita vamos a grabarla. No les voy a dar de cenar, culero. Y pues nos vemos hasta la próxima grabación. 5-3. Misa manda saludos. Mi querido Le Manuel también, gracias. Saludos, bandita. A todos y muchas gracias, güey. Estuvo con madre, güey. Qué bueno que viniste con Pixman. Te más seguido, güey. No. Una más. Qué pinches mal pensado, güey. Mira, dime dónde me vengo. Jálale aquí, Te está hablando tu bro. No, ya el güey. Ah, ponlo. Suspende rola. Dile, ya estoy en la junta, güey. Ay. Estoy en podcast, bro. ¿Qué dice mi bro? ¿Qué dice mi bro? ¿Qué haciendo qué? Apenas apenas voy saliendo, güey, de la verga. Güey, ah, estás en el aire. Ah, ok. De la vereda. De la vereda. De la vereda. Dile que estás en una junta, güey. Claro que está en el aire, sí. ¿Ya no estás en una, ya no estás en una junta, güey? No, ya salí, güey. Porque a esta hora, güey. Sí, güey, apenas, cabrón. A ver, te voy a pasar a Beto. Que se venga para acá. Ahí te va. Bro. ¿Qué dice, mi bro? ¿Qué dice? Vente para acá. Felicidades, mi besito. Muchas gracias, bro. Qué raro si hablan, ¿verdad? Este culero no me dijo, güey. Es un mal bro. Nos quiere separar, hijo de la chingada, pero mira, se queda, se la pela, güey. Güey, si es tu amigo, no se te olvida su cumpleaños, güey. Mamón, nos quiere separar, bro, no le hagas caso. Es más, pensé en felicitarte en el grupo donde estamos todos y no lo hizo, güey. Eso es con dolo, güey. Lo felicité al grupo en el que estamos él y yo. ¿Qué onda? ¿Cómo les ha ido, qué? Bien, yeah, bro, ya nos estamos terminando, güey. Sí, no, pues es que ya es bien tarde, cabrón. Oye, sí, contábamos con tu presencia, mi querido Isra. Habla, sí, habla, mira, el único día que iba a ir y que Emanuel me emocionó y la chingada, ya hasta me había puesto guapo, loción y desodorante, todo el pedo, güey. El mamón me dice, ahora se llenaron los micros, ¿no? Ahora van a venir todos, de chinga. Pero bueno, un día iré, güey, lo vamos a sacar a la chingada, güey. Si tú vienes, te prometemos que te damos el micro del Emanuel. Órale, güey, órale, aunque esté chiquito, güey. ¿El micrófono, Manuel? Sí, el micrófono de diadema, güey. Oye, un gusto saludarte, déjame pasarte aquí a tu bro. Igualmente, mi Fer, un abrazo, güey. Un abrazo. Sube para acá. Ya, bueno. Vete, bro. Está empezando, wey, a chispear. No, compadre, no, mañana me toca chinga, güey, también, güey. Yo son las 10, son las 9 apenas, compadre. Ya está, güey, ahorita te marco, ahorita que terminamos, güey. Órale, güey, un abrazo a todos, güey. Dale, saludos. Gracias, saludos. ¿Y por qué a mí no, güey? ¿Qué pedo? Porque no me conoces, güey. No me conoces aún. Oye, banda, me he reído más que nada. Gracias, banda. Ha sido unas semanas pesadas, pero qué toma que llegaron este martes, dice Al Reyes. Jorge Cepeda, saludos, banda. Llegando tarde, pero mañana los descargo mientras voy a lavar. Ah, chingados. Voy a poner música yo. No, qué miedo, güey. Yo mando música, güey. Yo pongo música. Sacaste un pedo al pinche. Ahí está. Hoy ya se te descompuso el iPhone, güey. Pásame, Cali. Hoy ya empezó a llover, güey. ¿Ves? Ya. ¡Bandita! Bueno, mi querido Bertileque. Banda, igualmente disfruté mucho este par de horas. ¿Sí? Más o menos, ¿no? Sí, ya. Pero bueno, como ya se acabó el maratón Guadalupe Reyes, ¿qué tal si iniciamos el San Valentín 10 de mayo? Y lo llamamos Maratón Vale Madres. ¡Órale! ¡Banda Taker! ¡HD! Andy también dice, gracias a Fedo, ando muy desconectada del programa. Ven, te conectes, Andy, por favor. Nos despedimos, gracias. Este fue el episodio 165 del podcast de Charrón con Pelos. Síganos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. El canal de YouTube es importante que se suscriban para que crezca este canal de puros videos que vamos a estar subiendo de puras tonterías. Viene algo padre y ahorita viene grabadito en vivo y en directo en 4K, güey. El pago de la apuesta del putinero. O sea, 4 kilómetros, no mames. Sí, es lo que va a durar el castigo. Y las patadas del cumpleañero también, ¿no? También patadas, todo va a estar. No, se acabó esa tradición hace mucho. Sí, me pueden chingar, pero me llevo a uno. Gracias a todos los que estuvieron en el chat de Mixler, los que nos descargan en YouTube, digo en YouTube, en iTunes, y los que nos ven en YouTube en todas partes. Gracias a todos por hacer de Charrón con Pelos Podcast el mejor podcast de comedia de aquí, de esta mesa. ¡Vámonos! Nos esperan todos los likes. Oye, ¿y no va a haber karaoke o qué? Ah, karaoke, güey. ¿Con ese rolito o qué? No, nadie se la sabe, culero. Sí, ¿sí? ¿Vamos a terminar con karaoke todos? Órale, una, ándale. Ahorita que tienes pinche, güey, muévele el dedo, güey. ¿Tiene una en especial? Pon la de ¿cuál? ¿Cuál tú tienes? Está muy bonita, hombre. ¿De cuál te gusta? November Rain. November Rain. ¿Por qué está lloviendo, güey? Una, ponte así, agropecuaria, me pues, chinga, pues es tu teléfono, güey. No, una de los miércoles, pero de los miércoles. ¿No tienes uno de los martes? Oye, y que me encuentro un video del compadre allá de los United States que salió en un video agropecuario, güey. ¿Quién? Ah, sí. ¿Eh? Lo que está lloviendo. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Vámonos. Uno. Del verdolaga. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Empieza con dinero. Hola, soy Putin. Pedro J. Santiago. Con cariño para todos. La soy ficha roja. Putiné. Y yo soy la ficha azul. Hola, yo soy el dado. Dime quién eres tú. Hola, ya ficha regata. La amarilla te mete atrás. ¿Qué tuviste esa canción, güey? Y todos joteamos a tu ritmo y compás. Chis, me estoy haciendo de la chis. Y ya no aguanto y párale al podcast para que me doble la chis. La chis, me saldrá amarilla. Porque ya con el chiste tiene toda esta grabación. Bueno, güey, ¿por qué esta canción, güey? Es que me la chis. Se resetió este vaso también. Estamos todos muy tristes. El dado no quiere cantar. El dado no quiere cantar. Y si no cantamos cinco, no podemos ir a empezar. Ya. Todos. Dos grandes cabezas. Todos la coro. Ganar. Pero hay que tener cuidado. Porque la buena es cantar. Parchis, bueno, bye. Quiero chichis.